El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor, esto no es el lunes de la semana. Pero hoy tenemos que hablar de uno de los juegos, una de las franquicias más populares de Sony. Hoy hablaremos de Resistance 3. A mayores, nuestro corresponsal en Madrid, Raf Wild, nos dará un avance de Rage, lo último y más esperado para mí de este año. ¿Qué, David? ¿No vas a decir nada? He personalizado el sumario, ¿qué te parece? Raro. ¿Tiempo que me cargas toda la presión en mí? ¿Qué te dejo? Porque se ha quedado en blanco. En el debate iniciaremos un tema que traerá mucha cola en los próximos meses: Battlefield versus Call of Duty. Pero antes de volver una vez más a las trincheras, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, con lo bien que había empezado Zoe con este tema, y va y la caga. No te boicotees, hombre. Pues sí, hoy vamos a hablar de Resistance 3 y tenemos un debate de estos absurdos que tanto nos gusta. A mi derecha, señor Jorge. Muy buenas noches a todos. Hoy en las noticias vamos a hablar de Inafune y Give Me Well. Van a ser cojonudos. Presidiendo la mesa, señor David. Hola, ¿qué tal? Nada, hoy tengo un sonido sol también interesante. A su derecha, señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente, y vamos a meter mucha mierda sobre Resistance 3. Y en sonido, como siempre, señor Zoe. Bueno, hoy va a ser un día de cagadas. Hoy me he levantado y mientras me echaba Axe decía: hostia puta, tengo que lavarme los dientes, y me he echado Axe en la boca, así que imaginaos cómo voy hoy. Qué gilipollas, tío. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Yeah. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, momento de anuncios aquí en Complejo Lambda. Una vez más, vamos a anunciar un par de cosillas importantes. En primer lugar, que en complejolambda.com tenéis una iniciativa bastante maja que se llama Colabora. ¿De qué va esto de Colabora? Pues de lo siguiente: queremos que nos enviéis artículos y nosotros pues los publicaremos en nuestro blog. Evidentemente tiene que ser un tema así interesante que tengáis entre manos. Y bueno, primero es un poco esos, pero nos interesa saber vuestra opinión y creemos que a nuestra comunidad, a nuestros lectores también. Muy interesa. En otro orden de cosas, buscamos gente para la redacción, dos personas concretamente. Se abren los applis para dos personas. Podéis mandar vuestros emails al email de redacción, que si no me equivoco es redaccion@gmail.com o cómo era. Lo tenéis en la parte de abajo de complejolambda.com. Es que, ¿sabéis qué pasa? No tengo el guión delante porque he tenido un accidente con el ordenador. El jefe, que es un desastre. Se lo ha violado, ¿vale? Así es. redaccionlambda@gmail.com. redaccionlambda@gmail.com. Pues eso, buscamos redactores. Así que, dos personas. Mandadnos vuestras solicitudes y, por favor, entrad. Nos interesa mucho que estéis en el equipo. Si estáis cuerdos, no las mandéis. Ahora sí, nos vamos ya con las noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de... Después de esta coñita de Gaspar, que le gusta dar la nota. Que sí. Que está simpático, Gaspar. Te voy a quitar esa simpatía de la cara. La musiquilla de Zelda. Sí, claro. Bueno... empezamos hablando de Resident Evil Raccoon City, que se retrasa. ¡Oh! ¿En serio? Hoy es día de retraso. 5 años. No sé, David. Indefinidamente. No sé. Suspende el proyecto. A ti te daría igual, totalmente. Joder, si me daría igual. Haría una fiesta. Pues yo lo espero. yo quiero una edición especial de retraso indefinido. Joder. Bueno, pero esa edición, David. Voy a reservarla aquí. Ah, no, que ya te la tienes reservada. Igual se retrasa para que salga un buen juego y todo. Bueno, el juego, que en principio estaba previsto para finales de este año, ha expandido el plazo de lanzamiento hasta invierno, con lo que en lugar de, o sea, de salir a finales de este año, pues puede salir en una fecha desde diciembre o hasta marzo de 2012, vamos, que amplían el plazo unos cuantos meses. No sabemos todavía el día exacto, pero bueno, imaginamos que será a principios, entre enero y febrero, por ahí. A mí no es que me joda la fecha de salida, porque no lo iba a pillar de inicio, pero A mí el juego cada vez me interesa más. Si es como un Left 4 Dead en Raccoon City con zombies. Pero tú cuando has jugado al Left 4 Dead. ¿Eh? ¿Tú cuando has jugado al Left 4 Dead? Yo tengo como unos 40 logros en Steam de Left 4 Dead. Ah, vale. ¿De verdad? De verdad, de la buena. No conocía. Yo nunca, nunca te he visto el rollo de Left 4 Dead en Steam. Le ayudé yo a sacarlo. Nunca te he visto. Nunca me he visto. Pues mirar mi ficha. Debe haber como unas 18 horas de juego. ¿Del 2? Del 2 no lo tengo. Entonces no puedes hablar. Bueno, pero en el 2 no está Zoe. Y a mí solo me interesa. Pero es que el 2 implementa muchas novedades. Muchísimas, David. Muchísimas, es verdad. Implementa armas de melee. Es un mod. Y ya está. Puta expansión de mapas. Bueno, ya está. Bueno, pues así que esperas mucho este juego, ¿no, David? ¿Yo? El Raccoon City. Uf, tengo una ansiedad. Estoy expectante. Pues yo sí. ¿Qué cojones? Yo le tengo ganas a ese juego. Pero lo que tú digas a mí no me interesa. Lo mismo, entonces espérate. Entonces te voy a mutear. Un tío que dice que le encanta el tema principal de Deus Ex Human Revolution y ni siquiera ha jugado al puto juego. ¿Qué coño es eso? ¿Que te inspira algo así? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No se puede, o sea, tú no sientes eso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? Hay que sacarse una puta energía. Hay que sacarse una carrera para escuchar música del videojuego. No, coño, tienes que jugar el juego y sentirlo. ¿Qué no, pero yo diría más. Haber visto muchas películas de ciencia ficción. Y más juegos tipo Blade Runner y... Hombre, si no pillaré. Es verdad, ¿quién puede disfrutar de Deus Ex sin haber visto Blade Runner? Y aparte, nadie. Sin haber viajado por lo menos una vez en la vida en el tiempo. Oye, tío, tú ya te pasas eso para vale, yo viajo en el tiempo cada sábado. Vale, al carajo. Assassin's Creed Revelations incluirá la primera parte. Espero, tu control fue la peor. Yo espero que sí. Pero ojo, esto tiene una pequeña salvedad. Ahora lo explicaré todo, David. Mierda, no será descargable o algo así. Bueno, este comunicado lo ha revelado Ubisoft hace poco, esta misma semana. Y solo ocurrirá en las primeras copias a la venta de la versión de PlayStation 3. ¡Son soñers! Ojo, solo la versión de PlayStation 3 contendrá Assassin's Creed 1 en el CD. En el Blu-ray. Pero dentro del Blu-ray. Exacto. Es un añadido, es un extra. ¿Y tiene trofeos ahora? No lo sé. No les costaría mucho implementarlos porque ya existen de los logros. No lo han comentado, pero vamos. Es algo que ya se había hecho, si no recuerdo mal. Ahora mismo me viene a la cabeza el juego que era. Con el Death Space traía el de Wii, por ejemplo. Las primeras copias. Sí, el Extraction. Copias. Y el Bioshock Infinite traerá el Bioshock 1. Exacto. Para el Play 3 también. Pues es algo que se está poniendo de moda. Y bueno, los que teníais pensado comprar este juego, reservadlo ya porque os viene un juego gratis. Lo que pasa es que yo creo que a estas alturas ya importa una mierda. Es que no sé, parece un poco estúpido. ¿Podría repetir la plataforma, por favor? PlayStation 3. ¿Qué más da? Si de Xbox te regalan Assassin's Creed con los cereales, ¿qué importa? ¿Qué importa ese juego? Ya, pero no es por el juego en sí, ni por lo que pero regale. Que coste que la versión de Play 3 se vea peor que la de 360, así que seguís teniendo una mierda de port. Tú siempre sacas, vienes con lo mismo, macho. No tienes más registros. Yo digo la verdad. Es lo que decir, no sé qué se ve peor que no sé. Play 3 es inferior a la 360. Pelotas. Una cosa. Y mi pregunta es: ¿por qué tenía que venir peor Assassin's Creed? ¿No podía venir dos? Algo tenían que hacer. Claro. Con él. O la trilogía de paso. Y lo regalan en todos lados, lo regalan. ¿Cómo que? Dentro de poco va a venir con los Smash de Kellogg. El peor según en qué, Yo prefiero jugar con Altair y no con Spaghetti. Pues yo prefiero jugar. Te voy a matar ahora mismo, Oscar. Voy a ir ahí dentro. Pero tú sabes, que tú eres un Spaghetti realmente. O sea, todos somos italianos aquí. No. Sí, los romanos conquistaron España. Con matices. Bueno, yo pertenezco al pueblo. Mejor hablemos de historia de España porque vamos. Sí. Me parece que andas un poco perdido, tío. Pero vamos. Más noticias. DC Universe Online pasa a ser free to play. No tiene sonidos de grillo. ¡Qué puta mierda de noticias! Jorge, relegado de la sección de noticias, tío. No, ¿qué es no, esto? No, es mía. ¿Qué cojones es esto? Y como se nota que levanta expectativas al juego. Pongo lo que me plazca aquí. No, aquí la novedad sería que free to play en PlayStation 3. Esto realmente sí sería novedad. Sí, bueno. PC. A mí lo que me parece importante de esta noticia es que es otro juego más que se une a la moda. Según Lauren Jamieson, que es responsable del título, no tiene nada que ver con una caída de las suscripciones. ¡No! ¡Ya! Va. ¡Ya! ¡No! ¡Qué va! La verdadera razón es que querían adoptar este modelo de negocio desde el principio y por... como se les fue de presupuesto el juego, no pudieron hacerlo. Ah. Esa es la verdadera razón. Ni tampoco acabarlo. El juego, digo. No sé, ya se nota. Bueno, los jugadores free, como viene siendo habitual en este tipo de juegos, tendrán la posibilidad de acceder al juego completo, pero solo podrán crear dos personajes y unirse a una liga. No obstante, habrá varias modalidades de pago que ofrecerán otras ventajas, compensando así tanto a aquellos que compraron el juego original como a los que todavía quieran pagar una cuota. Los que compraron el juego original tendrán una ventaja por encima de los free. Entonces, de esta manera compensa. Que es algo que no se suele hacer tanto en este tipo de juegos que pasan en free to play. Suelen compensarte con una mierda. Pero bueno. Y digo yo, entonces yo será, voy a FNAC y veo el DC Universe versus... No, DC Universe, perdón. ¿Me lo puedo llevar gratis? No. No. Porque te llevas la premium, ¿no? Te llevas la premium. Sí, porque está la free, la premium y luego la... No sé si era épica o no sé qué. Va, algo, sí, un nombre extra. Sí, más tocha. Que es como decir coleccionista de coleccionista. Un detalle sería enviarle un cheque a cada usuario que compró el juego por 60 euros. Pues sería un detalle, Gaspar, pero es que eso no lo van a hacer. Lo que sea no se quita, Gaspar. Ya. Pero es que la culpa es de la gente por comprarse este juego cuando se sabía de sobra que iba a acabar así. Por comprarse esa mierda cuando se sabía pues que iba a acabar así, ¿no? Vender ha vendido bastante bien. No, sí, otra cosa es el tema online, que yo no sé cuántos usuarios habrá, pero una franquicia de este tipo siempre vende lo suyo. No ha sido un fracaso, vaya. Ahora tengo una mala noticia. Batman Arkham City se retrasa en PC. ¿Pero qué coño? No, tío, no me jodas. ¿Para cuándo se retrasa? Ya, eso ya pasó. Retrasa, sí. Pasó con el 1, eso, si no me equivoco. ¿Y cuándo la retrasan? Lo diré ahora mismo. ¿Pero dónde coño está mi puta edición coleccionista? Está guardada en algún sitio. En un game. Joder. Tranquilo, para ti te fabrican una el día del lanzamiento. Exacto, no de las preocupes. Consolas. Joder. ¿Quieres que te den la número 0000? Yo quiero que me dé un batarán sin rayajos. Bueno. Mientras que las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3 están previstas para el día 21 de octubre y todavía saldrán ese día, los usuarios de PC tendrán que esperar hasta noviembre. El día todavía no está confirmado, pero vamos, es poco más. O sea, es el mes siguiente. Encima en noviembre, que mira que no salen cosas en noviembre. Ya te digo. Es para joder. Joder, ¿eh? Eso lo hicieron exactamente igual con Arkham Asylum el primero. Lo retrasaron un mes. ¿Os recordáis? Pero yo creo que salió en enero, ¿eh? No y pusieron en la excusa de... No, es que tenemos que meter physics. Ah, bueno, es verdad. Sí, eso seguro que... En septiembre. ¿Recordáis? Sí, eso es... Estoy confundiendo, sí, sí. Yo seguro que es que... El PC no puede mover tal cual la versión de 360 y Play 3, joder. Claro, es eso. Es sí, eso, Gaspar. Gaspar, el ingeniero informático. Cuidado, ¿eh? Joder, pero... Hoy, desde que llegó, ha comentado algo sin el puñal en la boca. Oye, pues de haber crisis se me creó cualquier cosa. Gaspar viene con puñales de sobra. Nos empezamos a arrepentir de haber recuperado a Gaspar. Hay que darle calle al PC. Sí. O lo amordazamos o... Por fin alguien con criterio. Joder, Gaspar, tú sí que sabes, coño. Sí, sí, sí, pero tú puedes... Pues hoy Todd Howard soltó una perla a favor de las consolas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo tienes en... ¿Sabéis quién es Todd Howard? No. Vale, no... Claro. Dinos, David. ¿Eh? Dinos. Lo que dijo Todd Howard. Lo que dices es el de Blizzard. ¿Acaso? ¡Joder! El de Diablo, Diablo 3. No, el de Bethesda. No sé quién es ese tío, de verdad. Además me la sopla bastante. Dios, ¡qué oblivio! ¿Quién es ese tío? Bueno, ya se me va santo al cielo. Dijo que se sentía más cómodo trabajando para consolas. Normal. Porque digamos fácil. Que ellos, cuando trabajan para consolas, ya ven dónde están sus límites. Sin embargo, en PC es más complicado porque él decía algo así como claro. Que se perdían en un montón de capas de APIs gráficas. Eso es lo que dijo Todd Howard. Comprendo. En demasiadas, resumen, demasiadas apps. Que le gusta trabajar mucho consolas. Me importa, sí, porque tienes que optimizar para decenas sí, de parece, sistemas. Me distintos. Parece cojonudo lo que dice de demasiadas apps cuando todo el mundo usa DirectX. ¿Sabes? Y vale, sí. El dilema, ¿sabes cuál es, David? ¿Metemos DirectX 11 o no? Vale, Víctor. DirectX 11, no. 9, 10 y 11. ¿Te parece poco? Joder. El 9 ya está un poquillo. Bueno. No, el 10 es el que no se usa apenas. No, el tema pero es que bueno, 10, el no. Tema es que si trabajas en 9 y sacas un juego de PC en 9, la gente te va a decir, joder, DirectX 9, macho. Pero es que claro, tú lo haces en 9 para consolas, porque las consolas trabajan en 9, ¿no? En 9C, si no me equivoco. Y si lo sacas solo en DirectX 11, ¿quién coño va a mover ese juego? Claro, efectivamente. Joder. Pero ahí termino medio, David. ¿Cómo que hay término medio? Tú puedes sacar un juego en DirectX 11 no, y que las y que las cosas de DirectX 11 solo las carguen las gráficas claro, con DirectX 11. Claro, por eso. Es que si no, no lo juega nadie. Pero lo que quiero decir bueno, es sí. que si sacas un juego en PC actualmente sin la capacidad para moverlo en DirectX 10 u 11, sí. los más putones te van a decir, oye, tío... Ah, pero espera una cosa. ¿Y el primer Crisis con qué funcionaba? Con 9, 10 y 11. ¿El primer Crisis? Digo, con 9... No, con 9, perdón. Con 9. Pero pensé que decías el 2. El 2 con 9, 10 y 11. Pero... Ya hablo del 1. Eso quiero decir. Bien. Por eso te digo que realmente... Vale, estoy de acuerdo contigo, pero joder, que tampoco quiere decir nada. Sí, que se puede hacer un juego gráficamente muy puntero prescindiendo de todas estas cosillas que vemos últimamente. Pienso yo, vaya. Y lo que dice este señor a mí me parece lógico, o sea... Ya lo comentó en su día también Crytek, que el tema de DirectX empecé era un poco chapucero, la verdad. Pero en fin. Eso. No dices nada, ¿verdad? No dices nada. Te quedaste solo hablando hoy. Joder, pues, sí, no, realmente sí. Algo. Estábamos pensando todos, bonita noticia. Sobre no, venga, Batman. Vamos a pasar a la siguiente. Es verdad. Bueno, pero antes de irnos con más noticias, señor Zoe, a ver qué comentan por aquí, por el foro. Pues Tony Martínez dice, si el Assassin's Creed Revelation para PS3 tiene Assassin's Creed 1, entonces la versión de PS3 es la peor. No combina como yo. Qué verdad. Arpiman dice, pues según los cánones dictados ahora mismo, pocos estamos cualificados para jugar a Deus Ex, salvo una persona y por una imagen del Doctor Who. Y de momento eso es todo. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que es una noticia que me gusta mucho. Me ha gustado muchísimo. Gearbox pide feedback de Duke Nukem Forever. Es una mierda. Ya está. Qué huevos tiene. Además, nos han copiado lo del feedback. Nos han copiado. A ver, no es tan malo, joder. No, pero os dais cuenta. Creamos tendencia, macho. Pedimos feedback de la cuarta temporada y Gearbox ya ahora pide feedback. Sí, sí. Tiene carisma. Sí, se nota. Además, que escucha nuestro programa. Coincide en la relación espacio-temporal con nuestro lanzamiento. Tanto en tiempo como en espacio. Podéis sacaros la polla del uno del otro de la boca ya, una puta vez. Y seguir con la noticia esta. No te vayas de serio, Oscar. Oye, Víctor, ¿y quién está cualificado para analizar Duke Nukem Forever? A ver, tienes que ¿qué películas tienes que haber visto obligatoriamente? Comando. Lost Action Hero. No, de Assassin's Creed no tanto. Todas no las tanto. De Chuck Norris. Sí. Todas de Chuck Norris. Y Perseguido. Delta Force. Las de Steven Seagal. Sí, no, Perseguido es demasiado. Esa sobre avanzado. Todo. Bueno, vamos a dejarnos de coñas. Terminator y vamos es una a leer coña, la que es un tema serio. Muy bueno, serio. Pues han abierto una encuesta en su web que, entre otras cosas, nos deja darle puntuación al juego. Y nos pregunta si nos ha gustado, qué opinamos de la regeneración de vida, del humor del juego, del diseño lineal de los niveles y de estas cosas. Esperemos que tengan en cuenta estos resultados, porque realmente si piden feedback es porque realmente eso... Yo creo que se lo hacen quieren, para quedar bien. O porque quieren mejorar, porque el juego ha tenido malas coño, críticas. Es que mejorar Duke Nukem Forever no es muy complicado. Bueno, de todos modos, a juzgar por la intención de la compañía, que ya estaba patente, de que querían adaptar el personaje tras Duke Nukem Forever a los tiempos que corren, pues la cosa podría mejorar en futuras entregas. Así que estaremos atentos a posibles anuncios con respecto a la saga. Está bien, está bien. Tengo la impresión que ese juego va a tener el remake más rápido de la historia. Esperemos que no. No sea un remake, desde luego. Ah, iba a decir algo, pero se me fue el puto santo al cielo. Me cago en todo. El chiste de Gaspar. Que seguro que no, gilipollas. Cortó totalmente. Te borra el. Ah, te borra las sí, ideas. Sí, sí. Yo sabría lo que pondría en ese feedback. Si me dan la posibilidad de escribir, ¿qué pondría? Borderlands 2. Ya está. Dejaros de y con signos de exclamación. Sí. ¡Borderlands 2! Ya está. Vale, pues yo la verdad es que veo muy bien que hagan esto. Si lo van a tener en cuenta es y que esperemos que sí. Yo quiero creer que van a tener esto en cuenta y que el próximo Duke Nukem va a ser un juego como Dios manda y que esté adaptado a los tiempos que corren. El grande Pitchfork ya no me cae bien, no sé, parece un tío muy, muy tonto. Vamos con lo que esperaba. Gabe Newell da pistas sobre el episodio 3 de Half-Life 2. ¡Oh! ¡Javi! ¡Pistas! ¡Javi! ¡Pistas! Y tiene su vídeo de Holy Shit. Bueno, me ha hecho gracia esta noticia. No es que sea especialmente relevante porque no hay nada sustancial, pero me ha hecho bastante gracia. Un fan del juego, que es el que publicó esto, le mandó un email a Gabe Newell en Haiku. Haiku es una especie de composición poética de tres versos. ¿Vale? Con una rima muy específica, sí. Y tal. Pues le mandó en haiku algo así como: oye, Gabe, ¿te gustan los haikus? ¿Para cuándo Half-Life Episodio 3? Y tal, Half-Life 2 Episodio 3. Y Gabe Newell respondió lo siguiente. Os leo la traducción paupérrima que he llevado a cabo. Los haikus son ingeniosos. Tienen una estructura rígida. Episodio 3 sale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿y ese Episodio 3? No, Half-Life 3. ¿Cuántos años llevan Estamos esperando, bueno, para que salga. Es una pista. Lo de las pistas son viene ahora. Ah, vale, joder. Bueno, Gabe Newell, como veis, está hecho todo un poeta. Esto lo hizo mientras se comía un sándwich. Pero bueno, la verdadera noticia, si es que es noticia, porque realmente es algo, como digo, insustancial, es que esta semana varios jugadores que disfrutan de la beta de Dota 2, la beta cerrada, han encontrado en el código del juego carpetas que reciben el nombre de EP3. Estas carpetas contienen archivos en su interior que son los nombres de armas. No se sabe si son realmente una referencia de estas que hace Valve por lo bajo. Chicos, como chicos, hizo con Portal. Chicos, tenemos declaraciones exclusivas de Gabe Newell. Sí. Yo que soy el único que comprende aquí a Gabe Newell, puedo deciros que efectivamente esas referencias son de Episodio 3. Ya hombre, está, es que, no es rumor. Es que es un poco descarado. ¿Qué coño hacen los directores de un juego en otros? No tiene sentido. El tema es que, como digo, pone EP3 y luego nombres de armas. Algunos nombres de armas que no hemos visto en ningún Half-Life. Y una de las armas, uno del nombre de las armas, hacía una referencia a algo visto en Episodio 2. Pero, ¿será Episodio 3 o será Half-Life 3? Que yo... Si pone EP3, imagino que Episodio 3. El tema es que ya hemos visto lo que hicieron con Portal. Hemos visto que les gusta meter así cosas para que la gente lo descubra y tal. Pero bueno, es muy pronto para afirmar algo. Es una beta de un juego, sí, cerrada. Pero bueno, lo que también se sabe es que todos los juegos de Valve están de alguna manera interconectados en cuanto a... bueno, los archivos que lo conectan al servidor de Steam y todo esto. Y bueno, los fans dicen que podría ser una referencia clara a un posible episodio 3, que pensando en la fecha ya va siendo hora. Muy bien, el guiño está cojonudo y tal y cual, pero ¿qué mierda de fuente es esa? El correo electrónico de un no, tío no, no, cualquiera. No. Ojo, fusioné dos noticias. El correo electrónico es lo del haiku. Por eso, que es realmente la noticia. No, pero eso lo he... A ver, el enunciado de la noticia es... Es algo que me pareció curioso. La verdadera noticia es lo del Dota 2, que esto lo publicaron en las webs grandes. Un puto guiño. En el Dota 2 sobre el episodio 3. ¿O no? Recordemos lo de Portal 2. Estáis los mensajes encriptados. Estáis demasiado desesperados por algo que tenga que ver con Half-Life. Sí, pero acuérdate de Portal 2. Que sí, coño, pero... Yo que sé, que es que estoy a mí los episodios de Half-Life 2. Bueno, el 2 es bastante bueno, el 1 es una mierda. A mí. Opinamos lo mismo. A mí lo que me interesa son entregas nuevas, me refiero. Yo lo que espero, claro, con ganas es Half-Life 3. Con un motor gráfico nuevo. El episodio nuevo. 3. Yo no sé si va a llegar un poco a destiempo, la verdad. Ya pasa mucho tiempo respecto a. No, no creo. O sea, tú sacas, mira, David. Tú sacas una camiseta de Half-Life. Sí. Y tienes disturbios y violaciones en la calle, tío. Coges un trozo de mierda y le pones el logo de la landa y la gente se pega. Estás hablando por vosotros. Sois unos PC fanboys. Eso habla muy mal de la gente a la que le gusta Half-Life. Especialmente los peceros acérrimos. Hombre, en absoluto. Si mañana, se confirma el desarrollo del episodio 3 o Half-Life 3, se cae el mundo, eso es cierto. Explota. Pero joder, tiene que llegar ese día. Que parece que no va a llegar nunca, joder. Efectivamente, tiene que llegar ese día. Pero bueno, vámonos con más noticias. Ahora vamos con una noticia triste. Kei Inafune quería terminar Mega Man Legends 3, pero no le dejaron. No le dejaron. Lo ha afirmado en una entrevista para el portal 4Gamer. con un tono muy muy triste. No la dejaron porque era una mierda. Si fuera por eso. Bueno, os paso a leer las declaraciones. Les dije que iba a fundar mi propia compañía independiente y a dejar Capcom. No obstante, aseguré que estaba preparado para hacer un contrato con ellos de modo que pudiera seguir trabajando en esos proyectos que había empezado. No podía hacer contratos con otras editoras si Capcom hubiese estado de acuerdo con la propuesta. Es decir, si llegan a firmar ese contrato, él estaría atado hasta terminar esos juegos. Pero yo quería ver completos esos proyectos que había empezado. Pero no pudo ser. Me respondieron que no tenían la necesidad de hacerlo. Joder, pasé por todo eso. Qué sobrado. Encontrar el juego adecuado, reclutar a todos los miembros del equipo y planear estrategias para que pudiéramos empezar a trabajar en Mega Man Legends 3. Pero no pudo ser. Quería dejar Capcom para recargarme las pilas y apoyarla desde ahí, pero parece que no lo permitieron. Tristes palabras del señor Inafune. Duras palabras. Y una pena que después del trabajo que le llevaría conseguir un equipo, planear estrategias, al final quedó en saco roto y el juego fue cancelado, ¿no? Si no recuerdo mal. Y por eso perdió el señor Inafune la fe en la humanidad. Por eso se odia a los japoneses y odia todo lo que tenga que ver con el ser. Perdió la fe en sus compatriotas. Ahora quiere ser yankee. A mí Inafune me da igual, a mí lo que me interesa es Shinji Mikami. Que aparte, qué orgullosos los de Capcom, ¿no? O sea, preparan el proyecto y le dicen a Inafune, no, da igual que te vayas, no nos importa una mierda, no eres necesario. Pero, y luego cancelan el proyecto. Pero a ver, hay unas filtraciones que lo que confirmaron es que el proyecto era una puta mierda lo que tenían. Antes porque lo comenté estaba, de coña, pero no era ninguna coña. Se suspendió por eso, no por otra cosa. Bueno, el primer Legends también era una puta mierda, así que... A ver, el tema es que lo que no se sabe es si el juego, según tenía planeado él, iba a acabar siendo una mierda o cuando se fue él se fue a pique. También depende de qué desarrollo llevase el juego. Claro. No, es que de todos modos, como dice Víctor, el primer Mega Man Legends fue una decepción para los fans de Mega Man. Y imagino que este juego correría el mismo camino. Y no solo eso, tío. Vale, Mega Man es un personaje clásico y tal, pero no es una franquicia que esté tan de no tiene, y que claro, no tiene el tirón que tenía antes, evidentemente. Está clarísimo, está clarísimo. De hecho, el punto de inflexión de Mega Man, cuando pasó a la saga Classics, fue la saga X, fue como una renovación, ¿no? Renovar un poco el formato y todo eso para atraer nuevos jugadores. Pero es que desde ahí ya no volvió a funcionar, porque Battle Network es paupérrimo, la verdad. Y bueno, la saga ZX, si no me equivoco, creo que era, o DX, o no me acuerdo cómo se llamaba. Esa sí funcionó parcialmente, pero sobre todo en Japón. Aquí, en Occidente, ya no interesa ese juego. El único sitio que le queda a Mega Man para triunfar es que aparezca en Smash Bros. Necesitan una revolución, necesitan un Mega Man Prime. Mega Man Prime, es verdad. Nada, lo que están haciendo es lo de sacar nuevas versiones en imitación de 8 bits, porque realmente es lo que la gente quiere, porque Mega Man ya es una saga que se le ha dado muchas vueltas, ya se ha mejorado mucho después del X, y sobre todo cuando empezaron a salir los de portátil, de DS y tal, le dieron muchísimas vueltas, metieron muchas cosas nuevas, y yo creo que la gente ya está un poco rayada de eso y quiere volver un poco a los inicios, y que al fin y al cabo, por ejemplo, darle formato, porque los juegos de antes tenían como cierta, no estética, sino ciertos dejes de juego independiente, ¿no? De lo que sería un juego independiente hoy en día. Por ejemplo, Mega Man era un juego que estaba hecho por muy poca gente en comparación a las producciones que hay hoy en día. Y eso marca mucho en cuanto a lo que mete el autor, ¿no? De contenido puramente propio. Y yo creo que los Mega Man actuales que salen en 8 bits y tal son fanservice total y casi juegos de autor. Sí. Porque yo creo que podían tirar por ahí, en lugar de tanta pollada y tanta historia. Sí. La saga necesita actualizarse y dar el paso a las 3Ds como ha hecho Castlevania o otras. Yo creo que no estoy de acuerdo contigo, Gaspar. Yo creo que no funciona eso, porque ya se intentó y no funcionó. Es que además Mega Man es un personaje que está muy... un personaje, ¿cómo decirlo? Muy caricaturesco, sí, me sale la palabra. No es como en Castlevania, que puedes crear una versión de Simon Belmont adulta, pero en Mega Man, ¿cómo coño haces eso? ¿Qué haces? No puedes hacer. Vas a crear un Robocop pequeño, algo así. ¿Qué pasa? ¿Nadie recuerda la portada del primer Mega Man? Buah, era ya, chachísimo. Bueno, es que eran así. Era muy adulto. Pero es como lo que ocurre con Sonic. Hay franquicias que son más difíciles de adaptar, claro, a los tiempos modernos. Sí, así es. Es el apartado es Duke Nukem. Si no lo intentan. Claro, el tema es intentarlo. Y nos vamos con la noticia del día. Empieza la beta cerrada de Diablo 3. ¿Cómo puedo conseguirlo? Musea un rato, David, que te jodan. Tienes que matar a alguien. Aunque sea una beta, quiero mi edición coleccionista. ¿Qué quieres te jodan? Bueno, qué divertido es mutear a David. Aquellos a los que os haya tocado una invitación, podréis jugar el acto 1 del juego en cooperativo o en single, como prefiráis, y enfrentaros al rey Skeleton. Dentro de un tiempo abrirán la beta a más gente. De momento solo hay un pequeño grupo seleccionado, pero eso, tened fe todavía. Por otro orden de cosas, el juego no ha tardado mucho en sufrir sus primeras críticas, y es que según se comenta por ahí de los que ya han probado este juego, ¿qué quieres decir, David? No, te iba a decir que StarCraft 2, la beta también sufrió muchas críticas. Exacto. Blizzard es una compañía que aprende de lo que dice el jugador. Sí. Siempre. Siempre comentan algo. O sea, siempre van cambiando. A medida que tal. Bueno, el tema es que las críticas llegan con el sistema de habilidades. En lugar de subir puntos para conseguir nuevas habilidades de combate, iremos desbloqueando casillas en un árbol de habilidades. Además, los puntos de actitudes de combate, como era fuerza o destreza, estos puntos que íbamos subiendo por nivel, ya no los podremos personalizar. Subirán automáticamente dependiendo de la clase que llevemos. Contando. Sí, sí, pues esto es así. Y también se nos permite, esto imagino que es cosa de la beta, se nos permite resetear el personaje las veces que queramos si no nos gustan los cambios que hemos hecho. No es cosa de la beta. Yo he leído un artículo en el que decían que eso iba a ser así en el juego. Pues el tema es que, de este modo, si no nos gusta una habilidad, volvemos atrás y... Con los puntos invertidos en ella. Claro, ¿verdad? Pero reseteamos los puntos y volvemos a meterlos en otra. Es imposible cagar un personaje. ¿Qué mierda de gracia tiene entonces? Bueno, como digo, no sabemos cuántos de esos detalles van a ser definitivos, los que comento, los de las habilidades, los puntos y tal. Esperemos que recapaciten, porque una de las cosas grandes de Diablo es la personalización. Dentro de lo que cabe, poder cambiar las stats del personaje es lo que le daba la salsa. Sí, me parece muy extraño que haya tomado esa decisión. Pero ha pasado eso y me ha parecido una noticia muy, joder, acojonante. No tiene mucho sentido, la verdad. Puedo dar algunos datos extra de esto, pero antes de nada, quiero contrastar esta noticia de la beta con otra que ha salido hoy. Que al parecer Blizzard ha confirmado que Diablo 3 para 2012. Directamente. Eso ya creo que todos nos lo esperábamos. Había cierta esperanza en que en el último trimestre del año pudiera salir, ¿no? Pero ahora 2012 seguro, el primer trimestre de 2012, eso dijeron. En segundo lugar, con respecto a lo que es el juego en sí, hay muchos cambios de mecánica. Ahora digamos que los roles van a estar muchísimo más marcados que antes, pero marcados hasta el punto de que la energía que gastamos antes era común, era de maná, ¿no? Salvo el bárbaro que... tenía habilidades que gastaban maná. Sí, todos tenían. Pues ahora va a ser diferente. El bárbaro va a tener una especie de furia, muy parecido a lo que pasaba en World of Warcraft. El mago va a tener sinergia o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Tienen cada uno una cosa determinada, ¿no? Y esas lo han hecho de una manera que la regeneración juega a tu favor, ¿no? De manera que no tienes que estar como antes con tropecientas pociones. O al menos se lo ha explicado así uno de los creativos de los diseñadores del juego. Y bueno, esto, cambios que verdaderamente uno piensa, ¿pero verdaderamente se va a parecer a Diablo esto o no? Pero a lo mejor nos llevamos a sorpresas, Blizzard, recordemos. Da igual, se han cargado la Amazonas, yo ya he perdido la fe en Diablo 3. Eso es una... El tema es la personalización. Es que eso es lo que te las, las stats, que te las dejen cambiar. Si suben automáticamente, el juego pasa a ser una puta mierda. Bueno, yo probaré el juego, que no se diga. Hombre, pero ya. Si al final es una mierda, larga vida a Diablo 2. Bioware. A Diablo 2 y a... ¿Cómo se llama? Joder. Torchlight, que va a salir el 2 y va a ser una puta pasada. Puedo añadir un par de cosas más con respecto a Diablo 3, y es que los objetos van a tener un inventario bastante currado y tal, por lo que sé, en diseño, en inventario se parecería de World of Warcraft. por lo que sé. Pero independientemente de eso, va a haber una cantidad ingente de objetos que vamos a poder vender y comprar. Sí, eso sí. Pero no solo en el propio juego, sino en realidad. Ya, eso ya se sabe desde hace tiempo. Independientemente de eso, bueno. Y Blizzard hace cash, porque se lleva el porcentaje. Quieren sacar un poco del tema microtransacciones, ¿no? Otra cosa es que, bueno, esto ya lo sabíamos, que el juego vamos a tener que estar conectados para poder jugar. Sí, eso va a ser un requisito, el modelan, requisito indispensable. Y que, además de ello, bueno, lo que quiero hacer hincapié en lo que decía antes de los roles, que va a estar muy marcado, hasta el punto de que va a ser necesario, por ejemplo, si llevamos un equipo de gente, tener nuestro médico, tener nuestro... Bueno, el médico sería el médico brujo. Quiero decir, los roles van a estar muy marcados, ¿no? De quién hace esto otro. Va a ser, por así decirlo, un poco más cooperativo que el anterior Diablo, que, como sabéis, nos podíamos pasar perfectamente solos y hacer todo. Y pues, si jugábamos con gente, hacíamos lo mismo, atacar, sí, y ya está. Cuatro personas jugando y cuatro bárbaros. Pero tío, ¿qué mejor manera de cooperativo que todos maten y ya está? Es que el Diablo, no sé, parece que estamos hablando de Diablo 3 y es un Deus Ex. Es que pues sí, no. El Diablo 2 era tíos con armas enormes haciendo pla, pla, pla, pla, pla. Y cuatro tíos rodeados de bichos haciendo eso. Y eso era divertido, joder, lo divertido. Matar y matar. Sí. En palabras literales de Blizzard, dijeron que han hecho unas apuestas muy arriesgadas de diseño que esperan que... Ellos creen que puede funcionar porque son cosas bastante buenas, algunas de ellas, pero que, a ver, ellos tienen la esperanza de que funcione, pero admiten que han hecho unas apuestas muy arriesgadas en cuanto al diseño del juego. Así que, bueno, a ver qué pasa aquí. Yo tengo confianza en Blizzard. Después de StarCraft 2, es elogiable que se arriesguen así, ¿eh? Lo más cómodo sería tirar por el sistema clásico y ya está. Yo prefería que hicieran, visto lo visto, un remake del 2 con gráficos potentes. Tomar por culo, hombre. Bueno, vamos a irnos ya con un poco de música, señor Zoe. ¿Qué tienes hoy para nosotros? Bueno, puesto que hemos estado hablando de Mega Man y a mí me ha pedido un tema de Mega Man, pues vamos con un tema de Mega Man. Me parece fantástico. Nos vamos con música de Mega Man y volvemos con el Outlet de la semana. noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Seguís aquí en Complejo Anda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados actualmente a Anchoas, Alfredo Lambda, Anthorion, Antiman, Dap1, Denis el Azul, el Tabernero Loco, el Hombre que Ríe, Enza... En Tampi Flow, por favor. Es que tiene... Joder, tío, lo siento, tienes un nick complicado. Gómez, Half-Life... Episodio 3. Episodio 3. Eve, Jukio... Ir de 23, Javiere, Master Pato. ¡Master Pato! Hostia, desde aquí pensé que ponía Master Puto. De verdad. De verdad. Ahora seguro que alguien se queda ese nick. Lo veo. Meneillos, Mime, Mononitoto, Musashi, Pablauz, Palau. ¡Palau! Raso 2, Salchero, Sargento Mac, Sprigan, Springankace. Hijo de puta. Super Deimos. Tony Martínez, al cual felicitamos su cumpleaños hoy. Felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Me toca parchís. Felicidades. Topos Locos, Twilight Sparkle, Van Halen, Venenofan, Bergatron. ¡Bergatron! Zombie Toes y Xero. La gente está muy original con los mix, últimamente. Seguid, maldita sea, seguid. Seguid, seguid. Y bueno, recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Os recordamos que nos remiten en Radio Podcastellano y que nos remiten en Radio Battletoads, además de poder escucharnos en radiolanda.com y también en cuacfm.org. ¿Cuántos sitios? La verdad es que sí. Abarcamos toda la red, joder. Estamos en Twitter también. Queremos también, que nos sigáis. Tenemos muchas chorradas interesantes. Estoy en Twitter ahora mismo, putas. Así que podéis seguirnos, podéis mandarnos vuestros tweets también. ¿Tweets? Tweets, haciendo a mención. A mí que me manden tweets. Y también estamos... Y también estamos en Facebook. En Facebook, que son casi 300 ya o algo así. Sí, más de 300. En Steam, que somos 480. Lo he mirado hoy. ¡Hay que llegar a 500! Queremos llegar a 500 en Steam, somos 480. Y bueno, estamos en... Y no estamos en 20. Sí, estamos en 20. Por supuesto, David. Lo decía de coño. Pues no, pues no es coño, estamos en 20. En todo estamos nosotros. Eso, eso, estamos como una plata, estamos en todo. En la sopa, hasta en la sopa. Ahora sí, nos vamos ya, señor Zoe, con Ounes. En fin, caballeros. Imaginaos que nos dirigimos a Japón. Nos localizamos en un supermercado. En un visto y no visto, un niño acompaña a su hijo al baño. Joder, qué niño más precoz. Ya ves. Un hombre acompaña a su hijo al baño. Sí, eso. Claro, no se sabe cómo. Se ha dejado, parece ser que el bolso o algo así fuera, y le han robado la bolsa con dentro su PSP. ¿Qué pasa? Que al denunciar esto a la policía, simplemente... ¿PSP o Nintendo DS? DS. DS. Eso, perdón, Nintendo DS. Y claro, el tipo, el ladrón, hizo una mala jugada, por lo que fue detenido y fue encarcelado. Que tiene tela la cosa, o sea... El padre, pues viendo el disgusto del hijo, pues fueron a una tienda de segunda mano que estaba justo al lado del supermercado y vio una Nintendo DS y dijo, bueno, venga, te la voy a comprar para que no me llores. Y resulta que, claro, al abrirla, tenía dentro su avatar y sus partidas guardadas. Buah. O sea, esto lo denunciaron a la policía y consiguieron pillar al ladrón por vender en las tiendas de segunda mano de al lado del supermercado. Además, media hora después fueron, o sea, no, sí, no tardaron sí que mucho. Sí, que es el crimen perfecto. Ya ves. Joder. Perfectísimo. ¿Y qué se llevó este hombre? Evidentemente, en la tienda segunda mano había un registro de quién había vendido el juego. Claro. Claro. Un caso del arma. ¿Qué iba a decir? Si fuese la Wii, la consola robada, seguro que el señor no habría ido a comprar otra. O no, es japonés. ¿Verdad? Recuerda que es japonés. A ver, David, piensa un poco con sentido. Si no fuese... se la habían comprado en la tienda. Calla, Gaspar. Si fuese una Wii, el ladrón no le iba a robar, no le interesaría. El tío robó el bolso y había dentro una PSP. Si roba un bolso y dentro una Wii, pues hace lo mismo, la va a vender. Oye, Oscar, no fue a robar específicamente una PSP. Si es una Wii, la tira. Nintendo 3D. Tengo una inquietud. ¡Lo ha dicho él! Oscar, tengo una inquietud. Así para los chistes, joder. Por favor, contéstame esto. A ver, dime. ¿Qué siente un nintendero cuando el señor Miyamoto dice que Wii está muerta ya? Ahora el Sony. Wii está muerta. Pues lo mismo que con GameCube y Nintendo 64 los últimos años, abandonados y tirados como perros. No, perdona. Si fueran buenas consolas. Sí, pero es la radical diferencia. Nos dejaron tirados como perros los dos. Me da igual, es la radical consola. Diferencia. Nadie echa de menos a Wii, sin embargo sí que echamos de menos a GameCube. No es tiempo de debate, sin embargo yo pero voy si a es la misma consola. ¡Callaos, coño! Que aún le quedan juegos a Wii, joder. Entre ellos de las Story, el 2012. Bueno, vamos a continuar con el lunes de semana, porque esta semana tenemos otro lunes, ¿tú? Sí, doble ración hoy. Bueno, como bien sabéis, la segunda parte del juego Dark Souls está a punto de salir, está en proyecto y tal. Y para la gente que se lo haya comprado antes y le haya llegado antes a casa, simplemente quienes quieran jugarlo antes le han hecho una perrada a los creadores de este juego, porque no quieren que se juegue hasta el día que salga. ¿Qué pasa? Tú si te pones el juego, te vienen los Phantoms. ¿Qué pasa? Que los Phantoms son los creadores del juego, pero claro, los ponen con el máximo nivel, que son 145, 1900 de HP, y con ataques y habilidades al 99%. Seguro que hay un jodido ninja que los logra matar Phantoms, o evitarlos, tío. Son seguro. Phantoms que los manejan en teoría o son bots, no sé si no, son bots o los manejan a nivel tope, con ataque tope. A ver, pero eso, el Demon's Souls también los podía controlar un pavo, pero que simplemente sales y, o sea, y sales de, al mundo y te sí, ya, te pega ya, un pollazo. Ya entendí la noticia. No, me gusta explicar. Bueno, ¿sabéis lo realmente cojonudo que hubiera sido? Que si mataras un Black Phantom de ese, te saltara un logro. Ya, bueno, pero todo aquel que haya querido jugar a ese juego antes de que salgas, que se ha llevado ¡un gole! Pero ya salió en Japón ese juego, ¿qué? No, porque se terminó ayer, como quien dice. Está a punto de salir. Pero se refiere a los que vayan a hacer la perrada, pues se van a. A lo mejor los que pillan de importación. Voy a matar yo a todos esos hijos de puta. Venga, hombre, ¿tú cuántos más? Joder. De todas maneras, aquí este juego no interesa nada. El Dark Souls. Está hipeadísimo la gente. En esta mesa. Es un juego japonés, joder. No, pero es un juego japonés. Es un juego japonés bueno. Estilo europeo, ¿eh? Efectivamente, es un juego japonés bueno. Eso lo has dicho. O sea, de japonés tiene poco ese juego. Ya, claro. No, es muy japonés, pero. Oye, yo no he visto a nadie saltar 50 metros y con los ojos enormes como platos. De momento. No tientes a la suerte. Y los personajes no todos parecen tías. Hombre, no, luchas contra ogros y gigantes. Y así que. Contra locust dopados y cosas así. Qué poca cultura videojuego tenéis. Sí. Lo dice Gaspar. Bueno, vamos a irnos ya con un poco más de contenidos. Nos vamos a ir con vuestra sección, Sol y no Sol. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Bueno, pues nos vamos con Sol y no Sol, David. Hoy tengo un Duke Nukem Forever, un Bobby Kotick y un Sol. Un Duke Nukem Forever, espera. Sí. ¿Qué es eso? Es mierda, un no Sol, pero asqueroso. Es comprendo. Esa es una novedad. Puede provocar cáncer. Un sí. Duke Nukem Kotick. Cáncer de sida. Y no, tío, no menciones esas palabras. Y un no, Forever. No, eso es como el Necronomicon. No lo menciono, tío. Tío, y un Sol. Un sol, o sea, el sol es un sol versus un sol. Efectos prácticos serían dos no sol y un sol. No sol, sol. Exactamente, Jorge, no tío, sol, te veo no espabilado. Sol. Sí, señor. El entendido esta vez. Bueno, no sol, no sol, sol. Si puedo hablar o vas sí, a decir. Sí, sí, sí. No, no puedo. Quería que quedase claro. Que sí, me lo confirmaras. Claro. ¿En serio ha quedado claro? Sí, vale, ahora pues, sí, me lo he confirmado, empezar, ¿no? No, vale, empiezo. Bueno, hoy traigo eso, dos no sol, pero elevados al cubo, y uno me afecta personalmente. Bueno, los dos, pero uno es gravísimo. Y hoy traigo un sol un poco soso, pero bueno, tenía que coger algo, básicamente. El no sol abrumador y asqueroso es que igual me quedo sin la edición Explorer de Uncharted 3. No puede ser. Imposible. No, no puede ser. No la tengo reservada y ahora es imposible conseguirla. Pero así, puede irlos, joder, que tú tienes ahí contactillo. Así que el día que salga voy a seguir en su búsqueda y captura. Un día de caza. Por eso, no voy a ir, voy a volver a casa hasta que la consiga. Gentes que escuchan, esto va en serio, gentes que escuchan en Complejo de Andado habitualmente, si sabéis de alguien o de alguna tienda que venda esa edición y todavía se pueda reservar, mandadnos un email. Es urgente, sí que ya sabéis. Muy urgente. Si lo hacéis, os daré las gracias. Y el otro no sol, es un no sol, pero es un no sol personal. Ya, a Víctor le va a molestar, pero son esas cosas que me pasan a mí y me molestan muchísimo. Y no tiene relación directa con el mundo del videojuego, aunque en este caso hay una mínima relación. El otro día estaba viendo la tele y vi un anuncio de una madre que mandaba a sus tres hijos, uno de ellos se llamaba Pepe, los mandaba a casa de sus abuelos, que es una casa perdida en el monte, y la madre estaba preocupada porque sus dos hijos pequeños estaban todo el día peleando y el niño más o menos mayor, Pepe, solo chateaba y jugaba a la consola, a los videojuegos. La madre decía más con tono despectivo: mi hijo solo está solo le preocupa una cosa, está enganchado a los videojuegos, ¿no? Como si los videojuegos fuesen algo malo, ¿no? Ya empezamos con los tópicos. Ya empezamos, sí. Y resulta que ese anuncio avanza, entonces ves como el chaval ese raro, así, autista, que se llama Pepe, pues empieza a hacer cosas, no sé, va a pasear al monte, habla con su abuelo en una hoguera, ellos dos solos, que saber qué pasa por allí. Ven como, no sé, como una cría de... como un pájaro lleva a sus crías comida, arregla una moto para que su madre, no sé, se monte en ella, porque supuestamente era suya de su infancia. Pasan una serie de cosas súper tiernas, ¿no? Y súper guays. Todo muy melancólico, muy ñoño, muy asqueroso. Entonces yo veía ese anuncio y decía, joder, esto tiene que ser, o bien, algún anuncio de alguna comunidad autónoma promocionando, pues eso, una casa rural o algo así. Yo qué sé, ¿qué suele pasar? Realmente eso era un anuncio de un sitio idílico. Realmente en el es casi medio así. Del monte. Es un despliegue. O sea, tiene que ser un anuncio de algún organismo oficial. O eso, o es algún anuncio también de algún otro organismo oficial estatal, en plan que las drogas son malas y tienes que hacer esto. O deja de jugar a videojuegos. Exactamente, algo así. Entonces, el anuncio avanza, sigues viendo imágenes idílicas y súper ñoñas y ves cómo la madre llega y ve a su hijo reformado, ya no es un puto junkie de los videojuegos. Y resulta que el anuncio es de pizzas congeladas. Pero pizzas congeladas, tío. Es que eso pensé yo, joder. Pero, cojones tendrá que ver eso? Eso digo, vaya mierda. O sea, vamos a ver. La madre... ¿eh? El target de las pizzas congeladas son madres que... Sus hijos son drogadictos. Joder. Tanto despliegue por una puta pizza. Entonces llega el anuncio, su madre llega y habla con su otra madre, o sea, la abuela del niño, ese junkie de los videojuegos, y dice, mamá, no sé cómo lo haces. Entonces la abuela dice, hija, tú también sabes hacerlo. Y saca una pizza de casa Tarradellas. En serio, yo cada vez que veo ese anuncio, me pongo enfermo. Es que me jode. De verdad que me jode, me pongo enfermo. LOL. Digo, tanta mierda para una puta pizza congelada. O sea, esta abuela asquerosa no puede cocinar ella sola. ¿Qué pasa? ¿De dónde ha sacado esa pizza? El Complejo Holanda, su programa de videojuegos. Por eso no, porque no veo la tele. En serio, tenía que decirlo, estoy muy jodido. ¿Quién haya hecho ese anuncio? En serio, es gilipollas. Oye, David, joder. Esto ya parece... Es que sí, no sé. La semana pasada con Scarlett Johansson y esta semana con las pizzas. Cada vez nos parece más a la serie de Acope, tío. Con... Tenía que decirlo, tío, me tenía que desahogar, joder, a ver si lo escuchan los autores de ese anuncio, sobre todo el guionista, hijo puta. Bueno, hay veces que es mejor el que lo recuerdes porque te encabrona el anuncio, que eso, que simplemente que mira, no lo recuerdes. En la vida vuelvo a comprar una pizza de casa Tarradellas. O sea, no les serio, importa una mierda de cómo te acuerdes del anuncio, lo que les importa es que te acuerdes. Pues y ahora te acuerdas. Pues vaya, sí que me acuerdo, pero no para bien, desde luego. Joder, es casi una película. Es más, dura muchísimo, joder. Bueno, en fin. El sol es un sol soso, pero es un sol bueno para los peceros. Qué bien. Es que se ha anunciado el Eleanor Complete Edition y saldrá también para PC. ¡Oh! ¡Sol! Bien. Con bien, eso, Complete Edition, evidentemente, con todos sus DLCs sacados hasta el momento, que no son pocos. Edición Game of the Year. Exactamente. Y en PC. Que saldrá también para consola, ¿no? Sí, pero en PC más barata, por supuesto. Efectivamente. Se verá mejor. No, no se verá mejor que Rockstar. Se verá como el culo. Y además tiene logros. Sí. Un juego que en consola se lleva disfrutando un año y tal. Sí. Pasó lo mismo. Pero con GTA 4, dicen, ¿no?, por el chat, claro. Master Pato dice: bueno, yo soy el guionista del anuncio. Pues es chimpalo. Qué sencillo es. Bueno, pues es una buena noticia esa. Cojonuda. Pero a mí llega un poco tarde, la verdad. Porque bueno, tan tarde no, a ver. Se le pasa un poquito de arroz, ¿no? Hombre, no, peor no fue el caso de GTA 4, desde luego. Sí, y peor es el caso de Red Dead Redemption. Y peor cómo llegó. Llegará el Red Dead. Que eso, yo lo dudo bastante. Ojalá llegase. Aparte, se anunció la edición Juego del Año con todos los DLCs y la expansión de los zombies y de PC nada. Yo lo veo, yo, por ejemplo, no entiendo esas decisiones. Por ejemplo, ¿por qué sí L.A. Noir y no Red Dead Redemption? No entiendo. Con lo que mola Red Dead Redemption. Cuando Red Dead Redemption fue un exitazo de ventas también. No, y L.A. Noir también, Pero por eso digo que. O sea, equiparablemente, vamos. Yo creo que lo que le pasó a Rockstar es que no querían que se repitiese lo de GTA 4 con Red Dead Redemption. Puede ser. Me da la sensación a mí. Me da esa sensación, vaya. Es que lo de GTA 4 fue muy sangrante. Fue muy sangrante. Muy sangrante. Bueno, vamos a irnos ya con el análisis, que si no, no hay tiempo. Pero bueno, ¿querías matizar algo, Oscar? No. Vale. Pues nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, volvemos a las trincheras, señor Oscar. Pues sí, por fin llegó Resistance 3 a las tiendas y con él llega una serie de cambios respecto a la segunda parte. Algunos son cambios buenos, sobre todo en la jugabilidad, y otros son notorios pasos hacia atrás. Dime. Nada, solo digo que sí. Ah, vale. Si en la primera entrega nos contaban un poco el comienzo del conflicto, en la segunda ya era un rollo bélico más marcado, muy militarista y conflictos importantes, confrontaciones grandes. Ahora llega el turno de una parte de la historia más en plan ocaso. El 90% de la humanidad ha sido aniquilada y nos cuentan una historia del nuevo personaje de una manera mucho, mucho más intimista. Actualmente en Resistance 3 la gente vive en trincheras bajo tierra y están vigilantes de que las hordas quimeras no pasen por las zonas que vigilan para seguir sobreviviendo. Sí, realmente se nota mucho lo que comentas de eso, que es como que la humanidad está bajo mínimo. O sea, ya ha llegado a un nivel que están muy, muy jodidos y que ya casi todo está perdido. Yo diría, eso me suena mucho a Gears of War, ¿no? Eso de la humanidad, bueno, está jodida, ya ves qué hacemos. A muchas cosas, no solo a Gears of War. O sea, joder, ya empezamos mal, ¿eh? ¿En cuántos juegos o películas el 90% de la humanidad no ha desaparecido? De todos modos, también se intuía bastante por Resistance 2. Quiero decir, el juego ya acababa en una situación que decías... Sí. Bueno, estamos jodidos, ¿no? A mí el inicio de este juego me recordó mucho al Metro 2033. Por el... Me refiero por la el contexto en el que te encuentras cuando empieza el juego. El sí. contexto... Sí, es cierto. Así como bajo tierra y tal, no sé. Pero da más miedo los mutantes que los quimeras, la verdad. Sí, pero... Bueno, sí, hay ciertas partes en... Vale, nada, otra cosa. Como decía, el planeta ha caído totalmente y lo peor está aún por venir. A pesar de todo, siempre queda esperanza. Y un solo hombre va a hacer que esto pueda ser posible. ¡Guau, qué épico! ¡Qué épico! Sí. Quizás sea esto lo mejor de Resistance, el final de una historia una entre a... humanos y quimeras. Sí. Como decía antes, el primer cambio importante es el nuevo protagonista. Nathan Hale ya no está. Y Joseph Capelli, antiguo compañero suyo, asume el rol principal, el rol de protagonista. Han pasado 4 años desde lo acontecido en Resistance 2 y Capelli ha formado una familia. Vive un tanto alejado de todo lo que es el conflicto, pero un día su suerte se ve truncada. Y ya solo por poder salvar su hijo, por poder salvar a su familia, se implica de nuevo contra las quimeras. Empieza su camino hacia Nueva York. Nueva York es el punto donde tendrá que gastar su último cartucho y realmente donde todo va a tener que empezar a cambiar. Como comentaba, la historia está contada desde un punto de vista más íntimo, más personal. Capelli, de hecho, hay gran diferencia entre Hale y Capelli. Hale era el típico héroe de acción y lo único que importaba era matar quimeras. En esta parte, en esta tercera parte, realmente conocemos un poco mejor al personaje de Capelli que en su momento a Hale, sus miedos, sus esperanzas y sobre todo su amor por su familia, que realmente es el punto más importante de este argumento, su piedra angular. De todas maneras, tú en su día dijiste que no te convencía que Capelli fuese el nuevo protagonista de Resistance no, 3. No, ¿has cambiado de parecer? Es que Hale me gustaba. Hale era el típico héroe de acción. Sí, he cambiado de parecer. También comentaste el aspecto del protagonista. Sí, el aspecto cambió... choca bastante. Aparte es muy coherente. Joder, el ser humano vive con recursos escasísimos, pasa días sin comer. Y el Capelli, tío ya no está tan Capelli en el 2 era un armario de tamaño considerable. Un armario tamaño camión. Y ahora es un tío delgado, sigue siendo fibroso, pero es un tío delgado, demacrado. ¿Y crees que este cambio se debe a esta explicación? Claro, o, el cambio es... ¿O a un tema ya más de diseño? No, hombre. Porque pero les es que gustaba más el diseño y el tema este van unidos de la mano. Hombre, claro. La tierra está devastada, no hay el alimento que había antes y el tío ha perdido su masa muscular. Evidentemente también el cambio de diseño de personaje es una estrategia también para atraer, ¿no? Pero se mete en lo que es el contexto del mundo en el que vive, un mundo devastado, como dice Oscar, y la verdad que yo creo que puede ser lo más atrayente de Resistance 3. Sí, desde luego. Para a mí, aparte de los temas jugables, las novedades jugables de las que voy a comentar ahora, el tema de la historia me ha gustado. De hecho, creo que es la que mejor llevada está de toda la saga. Dejando a un lado el Retribution de PSP, que es más bien un spin-off y no cuenta tanto el conflicto, la línea argumental principal como los tres de PlayStation 3. El cambio de personaje, hombre, como decía antes, a mí Hale me gustaba, Nathan Hale me gustaba, era un personaje aguerrido, duro, no tenía miedo. Y realmente Capelli en Resistance 2 es un tío, es un capullo, es un tío egoísta, egocéntrico. Pero es que aquí cambia totalmente. Aquí es su personalidad es otra. Es la misma persona, pero parece otro personaje. Pero, claro, en el 2 lo ves mucho de cara a la galería, sí. Como es el tío. Pero en esta se centra más en su interior, sí. En lo que realmente piensa y lo que realmente le pasó a él, que lo cuentan al principio y tal. Aparte, el cambio de personaje es lógico. El protagonista principal de la última escena de Resistance 2 es Capelli. Por tanto, Capelli tenía que ser el protagonista de esta tercera parte. Bien, por tanto, modo historia, personajes, tal, muy conseguido. Quizá en este aspecto el mejor de los tres de sobremesa. De maneras, yo creo que el atractivo de Nathan Hale en los dos primeros juegos es que estaba infectado. En realidad, un comportamiento impredecible. Están todos infectados. Bueno. Sí, están todos. Sí, están todos infectados, pero el 3 ya empieza con algo... Bueno, sí, yo no quería decirlo por, así, principio de la historia, por temor a spoilers, pero veréis, Nathan Hale, a medida que pasa el Resistance 2... No me refiero a eso, Oscar, me sí, refiero pero... que en Resistance 3... Ya, pero sí. Déjame. Sí, voy a eso, voy a eso. Vale. Es que a mí me encanta con el pertenece a un grupo, spoiler, a un grupo de élite que lucha contra las quimeras, que está infectado por el virus, pero que le aumenta sus poderes. A medida que avanzamos en el juego, Nathan Hale va cambiando su tono, el tono de su piel, van apareciendo detalles como venas superficiales, sus ojos van cambiando, va teniendo más ojeras, vamos, que se está convirtiendo en una quimera. Pero Nathan Hale es especial por algo. Hay un personaje, un profesor Malikov en esta saga, que descubre una enzima dentro del cuerpo de Hale con la que consiguen acabar con el virus quimera. Por tanto, Resistance 3 empieza Hale como héroe y Capelli como deshonorable por, bueno, en fin, por todo lo que pasa al final de Resistance 2. Exactamente. Es un ser más bien odiado. Hombre, odiado. Digo, odiado no, pero. Despreciado. Sí, despreciado, sí, despreciado por lo que hizo. Efectivamente. Bueno, ya en el aspecto jugable es donde más notamos los cambios en Resistance 3. Primero porque hay novedades importantes y después porque vuelve algo que se echó mucho en falta en la segunda parte, que es una rueda de armas, una ruleta de armas, la posibilidad de llevar hasta 14 armas encima. En la segunda parte solo podíamos llevar dos, o sea, teníamos que ir eligiendo. Así es, efectivamente. Y llevar todas las armas encima implica que tengamos la posibilidad de afrontar las confrontaciones contra las quimeras de maneras dispares. Si uno prefiere entrar en combate desde lejos con un rifle francotirador o que entrar a saco en plan John Rambo. Sí, Gaspar. Pero eso rebaja bastante la dificultad del juego, ¿no? Quita parte del realismo que no, tenía el 2. No, pero vamos a ver. Tú no tiene por qué. Piensa, Gaspar, que el juego estará diseñado en función de esa posibilidad, ¿entiendes? Entonces tendrá una dificultad acorde con las posibilidades que tengas. Yo creo que es un acierto, porque realmente lo que da es la posibilidad jugable, o sea, tener más posibilidades de pasarte el juego y no siempre lo mismo, macho, porque el 2, para mí, pecaba un poco de ser repetitivo. Yo creo que el 2 es poco rejugable, y menos mal que habían metido el tema de las misiones extra, cooperativas, que estaba bastante bien. Estaba muy bien, online y offline. Pero porque el juego en sí no era muy, muy rejugable, no me... Hombre, tenía sus cosas, ¿no? Sobre todo el tema de sacar las dificultades y tal, pero... Pero tampoco... Yo creo que es un buen punto este que comentas, Oscar. Sí, que lo es. A mí me gusta mucho. Además, es algo que la gente protestó mucho respecto al... En la primera parte también lo había. También había rueda de armas. Y en la segunda se quitó. Y la gente se quejó, y con razón, porque le aportaba muchísima más variedad al juego. Pero quizá el hecho de llevar solo dos armas lo hacía más táctico. Te daba... No, todo lo contrario. No, las armas para llevar. No, porque aunque solo pudieras portar dos... Tú no tenías cada 200 metros unas armas todas en fila para poder elegir. Tenías que joderte con lo que había. Y muchas veces lo que había no era lo adecuado. Oscar, tú antes de que saliera el juego probaste la demo. Yo probé la beta multijugador. Vale, es que me pregunta Angus por el Twitter que dice: la demo de single player de Resistance 3 está bastante bien. La pregunta es, ¿es lo mejor de juego? Es que yo es que ni sabía que había demo para un solo jugador. Es que yo tampoco lo sabía, por eso. Es como te digo, solo probé la... Es que no sé ni qué partes tenía. Si eso que Angus comente, un poco qué zona tal, y yo ya le comento después. Bueno, lo que decíamos, 14 armas hacia el final del juego. Obviamente empezamos con 2 y a medida que las vamos consiguiendo, pues a medida que avanzamos las conseguimos. Cada arma tiene función secundaria. Aparte son bastante interesantes. Por ejemplo, el revólver tiene proyectiles explosivos. El marksman, que es un rifle humano, puedes llevar, meterle hasta 3 mini torretas. Esta arma es cojonuda, porque cuando te vienen hordas de quimeras y en la máxima dificultad, pues ayuda bastante y son muy efectivas. Y después, por ejemplo, el Bullseye, que es el arma quimera por excelencia, su rifle de asalto, pues puedes marcar el objetivo. Y aunque se te vaya la mirilla del enemigo, pues la bala siempre va a ir a... El proyectil siempre va a ir hacia él. Yo creo que el acierto de Resistance en general, como saga, y su aportación al mundo de los shooters, son las armas. Sí, las armas son seguro. Brutales. Aparte es lo que iba a comentar ahora. Todas las armas lógicamente hay un, cada vez que conseguimos una nueva arma hay un punto, obviamente, donde se va, se hace falta. Sí. Pero es que aquí cada arma, aparte es lo que dice David, tienen un diseño cojonudo, aportan, sí, durante, ya tenía un buen diseño, aportan, sí, aportan durante todo el juego. Tú las puedes usar y además son efectivas según tu forma de jugar. Hombre, quizás la más efectiva demasiado es la que atraviesa, o sea, que con la que puedes ver al enemigo, sí, las, sí, paredes, el perforador, o sea, es demasiado, pero su munición no es tan común. No, claro, evidentemente. No siempre vas con el cargador y a tope. Además, creo que generas un escudo. Como sí, tienes la capacidad de poder llevar 3 escudos, pero duran poco tiempo. De hecho, es otra cosa que voy a comentar ahora. Las armas evolucionan hasta 3 niveles y a medida que van evolucionando, pues van ganando en poder. Y este escudo del perforador, cuando lo tienes en nivel 3, no solo te protege, sino que lanza como una especie de onda, un brazo, como algo como una magia extensible, vamos, algo así. Y también mata al enemigo y también es bastante efectivo. En este aspecto, el diseño de las armas sí que es cojonudísimo. Aparte, el diseño de las mismas, la posibilidad de llevar tantos, y ciertos escenarios, los escenarios más amplios sobre todo, pues te aportan esa variedad o ese toque estratégico, entre comillas, a la hora de abordar el combate contra las quimeras. Un detalle que me pareció, bueno, me gustó, no sé si es que todo el juego es así porque solo he visto una parte limitada del juego, me dio la impresión de que la acción está llevada de una manera diferente al 2, como más, ¿cómo decirlo?, más intensa y con más posibilidades. Yo intensa no lo diría, porque de hecho el principal atractivo del combate en el segundo era su intensidad, ¿no?, su epicidad. Aquí los grupos de quimeras no son tan abundantes, o sea, cuando te vienen no te vienen tantos. Lo que me refiero es que no sé cómo explicarlo, pero como que tiene más interés. A mí me dio más interés al verlo que de lo que me dio el 2. Es que aquí estás tú solo, por ejemplo. Casi siempre estás tú solo. En Resistance 2 vas, claro, en grupo, tienes otros que te ayudan. Entonces, claro, es una guerra abierta. Es que aparte de Resistance 3, ya la historia creo que justifica eso. El objetivo de Capelli no es derrotar a los Quimera, claro, sino llegar a un punto determinado. Es escapar, básicamente. Entonces no es normal que haya pues guerra de guerrillas, no haya tampoco enfrentamientos brutales. Digamos que sus motivaciones son más egoístas. Claro, son más egoístas, sí, cierto. Y tal. Ya para terminar con el tema de las armas, decir que lo normal no es subirlas a todas en una misma partida, pero sí que tenemos la posibilidad de guardar estos avances y en partidas sucesivas pues seguir mejorándolo con lo que ya tenemos. Y lo bueno de esto es que también se puede cambiar la dificultad, y para jugar en sobrehumano, que es el nivel más alto de dificultad, pues podemos llevar armas ya evolucionadas de partidas anteriores, y la verdad es que es bastante ayuda. Hablando un poco de la campaña de Resistance, yo creo que es la mejor de las tres. Es más variada, es más divertida, aparte tiene un cooperativo tanto online como offline, y eso ya es un plus importante. El diseño de los niveles es exquisito, junto con el argumento es de lo mejor de este juego, porque cada escenario es totalmente diferente, ya no solo en cuanto visual, sino en lo técnico. Efectos distintos de un sitio respecto a otro, tratamiento de la luz de un sitio respecto a otro, y la paleta de colores cambia. De hecho, Eso sí que es importante, porque yo creo que una de las lacras de este juego, de esta saga en general, es que la paleta de colores siempre permanecía. Sí, bueno, muy pues, ocre siempre. Mira, aquí, daros cuenta, el juego empieza creo que en Oklahoma, es una zona más árida, y acaba en Nueva York. A medida que vamos avanzando, se va quitando el color amarillo, el naranja y todo esto de las zonas áridas, para llegar hasta el final a Nueva York, donde lo que impera es el color blanco de la nieve y los tonos grisáceos. A mí esto me parece un detalle cojonudo. No, y aparte tiene escenarios que no son muy típicos a la hora de ver videojuegos. Por ejemplo, la fase en la que vas en un barquito de mierda, es una mierda de barco, sí, y vas avanzando por una zona que está prácticamente destruida y ves la decadencia de la humanidad y cómo los Quimera, pues, de entre la mierda de la humanidad salen ellos, ¿no? Me parece una fase cojonuda. Aparte, muy ahí, original, además. Ahí cuenta mucho el tema del audio, porque en el barco ese tienes la radio encendida y se está hablando en ese dial de, por ejemplo, un tío que vive en un refugio y que tiene alimento de sobra, pero lo que busca es agua. otra persona busca por su hija y después más avanzas más en la en la fase y ya te responde otro mensaje, hemos encontrado a la hija de tal y tal y cual, está en este sitio, está bien. Es verdad, y ese tema es muy inmersivo y me encantó ese detalle. Todos los archivos de audio son bastante cojonudos, pero los que recogemos también, pero es que estos detalles son muy buenos. Quizá el problema más... lo peor de la campaña de Resistance 3 es que hasta cierto punto es lineal. Tenemos zonas que son literalmente pasillos, zonas de cuevas en las que solo cabe una persona, literalmente es un pasillo, y otras zonas más amplias, como decía antes, para abordar el combate de maneras diferentes, ¿no? Zonas más abiertas. Pero siempre tenemos un marcador que nos indica el camino. Y realmente, aunque el escenario sea grande, más allá de los coleccionables que podemos recoger, en este caso archivos de texto y de audio, el escenario no invita demasiado a explorarlo, a ser explorado, más allá de lo que comento del combate. Quizá este sea su punto más negro, pero realmente, aun con todo, es el que tiene más libertad de toda la saga. Porque si recordemos el segundo, el primero también había escenarios abiertos, pero en el segundo es todo más a saco, es combatir y avanzar y combatir y ya está. En este caso se ha mejorado un poco, pero sigue siendo en cierta medida bastante lineal. Bueno, uno de los puntos más negativos permanece, entonces... Bueno, pero es que yo creo que Resistance siempre ha sido una saga lineal. Sí. Vuelve una de las cosas que la gente también pedía, ya no solo en Resistance 3, sino para los shooters en general, que son los botiquines. La regeneración de vida apesta. Sí, bueno, pero es que te encuentras botiquines por todas las partes. Ese es el problema, y en sobrehumano hay botiquines a dar por culo. Eso no mola. No, hombre, te condicionan, si tienes poca vida te condiciona tu manera de actuar, pero sabes que vas a avanzar 100 metros. Es que yo no sé, claro, es que yo muchas veces jugaba y decía, joder, estoy jodido, a ver si encuentro un botiquín. El problema es que cuando los encuentras hay dos mínimo. Sí, dos y te llevan la vida casi por completo. Una cosa que no me fijé es cada vez que abates una quimera soltaba un botiquín. Bueno, no todas lo echan, pero bueno, contradictoriamente, y a pesar de los botiquines, me pareció la campaña más asequible de toda la saga. Sí, incluso que, en sobrehumano. Yo en sobrehumano me atasqué en un sitio y porque fui idiota, porque no pensé muy bien cómo hacer las cosas, porque realmente era un sitio fácil. Era cerca del final del juego, en el final del juego. Por tanto, no tiene ninguna complejidad. Es que, hombre, aunque depende de los botiquines, la resistencia de Capelli es mayor que la de los otros dos juegos. Algo lógico, por una parte, pero quiero decir que depende de los botiquines no es necesariamente algo que dificulte el juego. También depende un poco cómo lo hagan. Porque en este caso que dices tú, Resistance 3, yo tardé, en el modo difícil, que es en el que empecé, tardé pues 3 o 4 horas en morir por primera vez. Entonces, ¿entiendes? O sea, que me parece tampoco... Es muy asequible, realmente. Sí que lo es. Ojo, esto en modo para un solo jugador, ¿eh? En cooperativo la cosa cambia, las quimeras son duras de cojones. Si jugando en sobrehumano yo solo, llegué a una zona en concreto donde es la primera oleada importante de quimeras y la pasé a la segunda. Jugando el otro día con Gaspar, cooperativo en modo sobrehumano, creo que tardamos, no sé, unas 14 veces en pasarla. Sí, por tanto, costó bastante. El verdadero reto de Resistance 3 está en el cooperativo y en el cooperativo en dificultad sobrehumana. Bien, hasta aquí la parte buena, la parte cojonuda de Resistance 3. Ahora viene la parte en la que me voy a cagar en Insomniac. Vale, bien. Aspecto gráfico, nivel técnico, decepcionante. Es asqueroso. Decepcionante, tremendamente decepcionante. No me esperaba un juego. No me esperaba Killzone, obviamente, no me esperaba nada de eso, pero tenía expectativas. Joder, lo que enseñaron, las imágenes que habían enseñado antes del lanzamiento eran cojonudas. Sí, claro, pero es que son imágenes que están fotosopeadas hasta el extremo. Pero, macho, pero muy hasta el extremo, ¿eh? Sí. Muy hasta el extremo. No, el gran problema de este juego es que la resolución es paupérrima. Yo sí, DAP1, porque DAP1 siempre conoce estos datos, podría decirnos a qué resolución corre este juego. Porque yo creo que está más cerca de la resolución de una tele de tubo que de la telefinición, y no es ninguna coña. Sí, seguro que un tubo lo ves mucho mejor. Sí, seguro. Es posible. Iba a decir, el problema no es que se parezca o se deje de parecer a Killzone, el problema es que Resistance 2 le pasa la mano por la cara a nivel técnico. Y eso es un problema importante, porque después de jugar a... El otro día Gaspar y yo, después de jugar el cooperativo, dije a Gaspar, Gaspar, a ver si yo estoy loco, me han dado una versión pre-alpha de Resistance 3, o realmente la segunda parte se ve mejor. Es que se ve absurdamente mejor. Todo más nítido, es que... Más resolución, efectos a tutiblén, es que se ve realmente mucho mejor. Y aparte, eso se podría justificar pues porque la carga poligonal es muy alta, pero es que los escenarios en tamaño no son muy diferentes a los de Resistance 2. Han contestado por el chat y dicen que es sub HD. Sí, sí, no, que no, lo es. Eso claro. Es seguro, pero la cuestión es a qué resolución corre de forma nativa. Exacto. Es que ni con la Wii me había pasado, cojones. Es... ¡Lol! No, a ver, la decepción viene porque estaba jugando al PC y pongo por primera vez Resistance y yo, como me esperaba más, la decepción fue mayúscula. Y es claro, eso. Claro, efectivamente. Yo la única excusa que he encontrado así un poco es por el tono distinto y no, tal. No hay que excusa, ayudar un no, poco hay, y tal, no hay excusa. Pero es que realmente pusimos el 2 y el cambio, la diferencia era brutal. El se juego veía es... todo más nítido, más brillante, mejores efectos, incluso las armas parecían mejores. El juego es terriblemente irregular. Hay zonas o texturas, por ejemplo, el agua de la segunda fase es cojonuda, está muy bien hecha esa textura. Pero después hay otras texturas, no sé, de mobiliario, que son terribles, no tienen detalle, pero es que ninguno, son de la forma que estaba hecho el hielo, por ejemplo. Pero es que es eso, es una irregularidad brutal. Y es una pena porque esto chafa totalmente el buen diseño que tiene sí, el juego. Sí, el diseño es cojonudo. Hay un detalle que sí quiero destacar, que es el modelado y texturizado de las quimeras, que es de lejos, pero muy de lejos, lo mejor del título. Y que si todo fuera así, si todo fuera tuviera este mimo, si Insomniac pusiera el mimo en todo el juego como puso con las quimeras, hubiera sido un apartado técnico redondo. Otra cosa a las que me voy a cagar, los bugs. Sabéis que desde el primer día Resistance 3 tuvo un pack, o sea, perdón, un parche de casi 700 megas de... DLC gratuito. Sí, un DLC gratuito. De esos que duran 18 horas. De esos que molan tanto, de esos que cuando los instalas dices, de puta madre, el juego me va a ir guay. Avanzado en el juego, el quinto o sexto capítulo, llego a una sala y faltan todos los muebles. Sin embargo, las armas y otros ítems están colocados como si los muebles estuvieran allí. Las armas apoyadas son en invisibles. La mesa que no está... las granadas sobre la mesa que no está, el archivo de texto que voy a coger sobre la cama que no está, lo cojo, pantalla en negro. Uf, ¿cómo pasa esto? Salgo, cargo partida. No carga, así unas 5 o 6 veces. Salgo, mira el disco. Qué cotrada. Oh, esto me lo ha jodido el lector. La he cagado con el juego. Lo meto, tal, nada. Volver a empezar partida. Bueno, y esto es de los bugs que tocan Oscar, los cojones. Hay que especificar que tú tienes una versión de estas de prensa. Sí, por eso digo yo. Joder. Me han mandado una versión pre-alpha fijo. De hecho, fuimos a casa de David a probar para el programa anterior el Human Revolution, el Deus Ex. Probamos también le dije a David, oye David, ponme ahí tu Resistance 3 porque yo quiero saber si mi versión es pre-alpha, pre-beta o pre-mierda. Y nada, es que es así. Técnicamente, el apartado técnico es muy malo. Técnicamente, en general. Es malo. Es muy malo. Sí, Víctor ya me está pidiendo la hora. Quería decir, última cosa del apartado técnico. Es fluido. El juego es fluido de la hostia, pero joder, normal. Con la mierda carga gráfica que tiene, como para no ir fluido. La fluidez, ni un puto tirón en todo el juego. Yo al menos no tengo ojo biónico, pero ni un momento, ni un mini lag, nada. Absolutamente nada. Perfectamente fluido. Tema de sonido, bueno, totalmente localizado. Sony nos tiene acostumbrados a localizaciones muy buenas. Un buen doblaje. Sí. De hecho, la voz de Capelli es la misma que es el mismo actor que hace Nathan Drake en los Uncharted. Bueno, pues eso, sonido bueno. La banda sonora, si el estilo narrativo cambia, pues la banda sonora también tiene que cambiar para adecuarse más, para ser más coherente, dime Zoe. Un apunte, yo esta noche no he podido tener la banda sonora aquí porque me ha sido imposible conseguirla, que conste en acta. Gracias, tío. Pues nada, temas épico-militares y demás fanfarria de los dos primeros pues sí, cambian. ¡Fanfarria! Ahora los temas son más intimistas, más pausados, más melancólicos. Por la temática, sí, digamos, evidentemente. Para ser coherente con lo que nos están narrando. Está bien la banda sonora, yo quizá prefiero la fanfarria militar del segundo en este aspecto, pero muy bien, cumple perfectamente. Y bueno, por fin la saga Las Quimeras termina bien. No tiene un final tan épico, tan sorprendente como en la segunda parte, pero termina muy bien, satisfactorio, coherente. Y la única manera de revivir la saga sería de manera artificial. O sea, termina y termina bien. Y esperemos que quede ahí, es lo que te sí. Hombre, siendo Insomniac seguramente sí. Y ya para finiquitar, para concluir de verdad, pues nada, decir que a pesar de su aspecto gráfico, el juego es bueno. Tiene una campaña muy divertida, muy variada, tiene un montón de armas y sobre todo tiene un cooperativo, tanto online como offline. Y también destacar la inteligencia artificial de los enemigos. Que... Hombre, espero que haya mejorado con respecto a Edu. No, aparte... Que iban todos a por ti, macho. Bueno, aquí también, pero me refiero... me refiero que... Obviamente tiene ciertos scripts, pero las quimeras se mueven y reaccionan a lo que tú haces, y eso, como no, es un punto bastante importante. Ya para finalizar, pues decir que la historia está muy, muy bien narrada y que es muy efectiva. Bueno, pues acabamos aquí de análisis y nos vamos rápidamente, Zoe, algo de música. Lo que sea. Ahora me lo dices, capullo. Sí. Eres... Si tienes ahí una lista de canciones ya para meter. Sí, las de... Bueno, pues mira... Bueno, pues vamos con un poco de música, volvemos enseguida. Aquí en Copeta Fanda en Cuake FM 103.4 a Coruña. Oscar nos va a dar un apunte más sobre análisis. Sí, bueno, quería comentar que se me pasó que el tiempo no, el tiempo es oro, que yo no he podido jugar al modo multijugador porque Sony no nos ha mandado el pase online, no nos ha mandado el código de pase online, por tanto no he podido jugar. Y nada, era ese apunte. No me he olvidado de hablar sobre el modo multijugador, simplemente no hemos podido jugar. Pues eso, ya sabéis, no online, no party. Pero bueno, David, tú sí que lo has probado, ¿no, David? Sí, bueno, yo lo único que quiero destacar es que Insomniac ha optado por prescindir de esos 60 jugadores online que tenía el primero. Bueno, primero, el segundo, si era 60 o 64, y que ha optado por un modo mucho más clásico. O sea, modalidades clásicas, partidas mucho más lógicas, porque en el 2 era un puto lío a veces jugar online. Exactamente, era un caos. Y la verdad es que es un juego bastante competente. El gran juego que da, la redundancia, son las armas. Eso es lo que hace que el online sea divertido. Un poco exactamente diferente al del resto de juegos. Está muy bien, yo lo prefiero así. Yo prefiero así que un montón de juegos. 12 contra 12 que 36 contra 36, que es un puto caos. Es un caos, que realmente es eso. Nada, está bien, la verdad. En cualquier caso, bueno, estas son cosas de... Algunas que salen bien, otras mal. Diseño, por ejemplo, el diseño de las armas de Resistance siempre fue bastante bueno y tal. Pero bueno, el apartado técnico nunca destacó tampoco este juego. Hombre, el segundo cuando salió en su momento... Bueno, Oscar, yo discrepo... Hombre, si te estoy diciendo que es mejor que el tercero... Hombre, pues en su momento... ¿Mejor que el tercero? Claro, no escuchaste lo que te estaba comentando el apartado gráfico. Muy malo tiene que ser el tercero, tío. Es muy malo. Y el de eso... Y eso que el 2 ya tenía sus tonos oscuros también, ¿eh? Pero era más competente cuando salió. Bueno, vamos a irnos ya directamente con lo que teníamos preparado. Nos vamos con una llamada telefónica. Tenemos al otro lado del teléfono el señor Raph Wild. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores. Y Rafa, que nos va a hablar de Rage. Ha podido probar Rage, el último day de software, en primicia. Y Rafa, queremos impresiones, queremos saber. Pues mira, vamos a ir rapidito y un poco también siendo un poquito breves. Lo primero que tengo que contaros es que técnicamente es una pasada. Rafa, pero, es una pasada. Sí, pero o sea, ¿en qué lo has probado? Importante. Xbox 360. Es la única plataforma en la que se podía probar. Vale, vale. Bueno, coméntanos. Entonces, efectivamente, como bien dice Bono, hay que matizar que la versión que pudimos jugar. Estuvimos como una hora, hora y media, casi dos horas, diría yo, jugando a Rage, fue en 360. Y la verdad es que las impresiones son, no pueden ser mejores. La verdad es que estamos ante un auténtico pepinazo que nos llega de la gente de Bethesda Software y va a ser uno de los datos fuertes, sobre todo, que Bethesda solo puso ahí la pasta. Bueno, sí, la verdad es que es de los creadores de Dune y Quake. Se ve que el señor Carmack ha metido mano también ahí. Bastante mano. Por eso se ve también. Por lo que hemos podido saber. Y tengo que señalarte una cosa. No es un FPS on rails, ¿vale? No es un shooter sobre raíles, ¿vale? Las misiones principales están marcadas. Y también las submisiones están marcadas en un mapa. Pero los escenarios son increíblemente grandes. E incluso necesitamos casi imperiosamente utilizar un vehículo. Un buggy, un quad o otro tipo de vehículo para movernos. Una pregunta, ¿el juego mantiene los 60 frames estables? O sea, es... Sí. ¿Va suave, sí? Sí. Ya te digo, el motor gráfico que es propiedad de ID Software, es el ID Tech 5, es una auténtica máquina. Pero Rafa, ¿por qué gráficamente es tan impactante? ¿Qué has visto tú en este juego que no tengan otros? Es lo que estuvimos hablando allí todos, porque realmente las texturas no es que tampoco sean impresionantes, que la veas y digas, ¡guau, qué textura más! Pero sí que es verdad que en lo que es el conjunto gráfico y todo lo que es la parte técnica del juego, la verdad es que impresiona. O sea, escenarios, que hay... efectos lumínicos, efectos de agua, efectos de fuego. La verdad es que sorprende, llama mucho la atención, te entra por los ojos cuando lo ves. O sea, hay equilibrio entre calidad y fluidez, vamos. Sí, de 60 frames, sí, va fluido. Y digo yo, ¿no crees que se parece demasiado a los juegos de ID Software, los anteriores, Doom 3, Quake 4? Me refiero al aspecto gráfico, No sabría decirte, quizá un poco más recuerda a Fallout, quizá, por el tema de que es la estética, ¿no? Un mundo post-apocalíptico también, escenarios vastísimos, sí. Y una particularidad que tiene es que cuando, por lo menos lo que pudimos notar fue que las fases son muy vacías en cuanto a enemigos. Ajá. Hasta que te topas con ellos. Ajá. O sea, cuando te topas con ellos es como si se cerrara de golpe el escenario, y hay que tener mucho cuidado porque son unos cabronazos muy duros. Muy típico en la última etapa de ID. Sí, son... Esperar a meter los personajes enemigos, ¿no? Buah, sí, para darte así el susto o el asunto. Es típico de la última etapa. Sí, pero, Rafa, te quería preguntar, ¿no?, yo una cosa. Sí. Con respecto al desarrollo del juego, ya no hablando de plano técnico ni nada de eso, sino el desarrollo del juego, ¿cómo lo has visto? Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que es la IA. La inteligencia enemiga, sobre todo, me parece de lo mejor también que he visto últimamente. Me parece increíble. Es lo que te comentaba antes, cuando te topas con los enemigos, es como si, vamos, se cubren, se mueven hacia los sitios, buscan coberturas. Son inteligentes realmente, o sea, y además es lo que te digo, son unos cabronazos. Tú necesitas por lo menos 6 o 7 disparos para acabar con ellos. Y además hay una cosa muy muy importante, que es un shooter que no es, digamos, como un Call of Duty. O sea, el mando tiene cierta inercia, que lo que te hace es que tú necesites ser un jugador hardcore, o sea, para sobrevivir ahí. Una cosa, Rafa, nos preguntan por aquí por Twitter si habéis preguntado, ¿se sabe algo de la duración de la campaña? Está en torno a 15, 20 horas, dependiendo de cada uno, de la habilidad de cada uno. Porque ya te digo, hay como cuatro niveles de dificultad. El más difícil de todos se llama Nightmare, que es pesadilla. Y es lo que te digo, depende de cada uno también. Pero ya te digo, no es un juego que, por ejemplo, lo coja un chico que está acostumbrado solo a jugar a Call of Duty y lo va a pasar mal. Joder, con mapas tan grandes y yo jugando agachado tardo 30 horas en acabarlo. Rafa, yo, la pregunta del millón. A ver, a nivel jugable, ¿este juego aporta algo al género? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo respecto a Rage. Porque el apartado técnico sabemos que va a ser bueno porque es ID Software, pero a nivel jugable. Sí. Bueno, vamos a ver. Es el típico juego, digamos, que es muy completo, ¿vale? Tiene fases de acción, tiene fases de conducción. Y alterna también, por ejemplo, lo que es poder conseguir y desbloquear armas, que por cierto, una de las armas que pudimos desbloquear es el rifle francotirador, y otra muy interesante es una ballesta. O sea, eso tengo que decir, que por ejemplo, para las fases en las que el sigilo también es importante, porque a veces te puedes acercar a enemigos sin que ellos se den cuenta y cargártelos directamente de un disparo en la cabeza, pues la ballesta es ideal para eso. No, o sea, no, por decir no, algo no similar, decir, ¿qué por sería? Ejemplo, no es una revolución, ¿vale? La jugabilidad sería estilo como Borderlands, por ejemplo, mucha variedad, mapas amplios, muchas secundarias. A todos se nos vino a la cabeza, a todos los que estábamos allí probando el juego, se nos vino a la cabeza Borderlands, ¿vale? Pero digamos que luego tú lo juegas y tiene como su propio sello. Claro, es que no es Borderlands. Rage realmente, no tiene no componente RPG. Sí, sí, sí, es verdad, es cierto. Es cierto eso que comenta Bono, es cierto, hay varios toques de rol, por ejemplo. Cada vez que elimines a un enemigo, si tú no coges lo que por ejemplo las armas, estás jodido, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú te eliminas a un enemigo, lo más probable que suelte es munición. Sí. Vale, pues tú encárgate de cogerla, porque si no al momento vas a estar muy jodido. O sea, ¿vale? Que escasea la munición, vaya. Sí, sí, sí, hay regeneración espontánea, eso sí es verdad, tú te puedes cubrir y te vuelve otra vez a recuperar salud, pero es muy importante eso, porque tú al principio comienzas con una pistola y con tus puños, ¿vale? También tiene cuerpo a cuerpo, muy importante también, tiene golpe cuerpo a cuerpo y también puedes golpear con la pistola, que eso me llamó mucho la atención, o con el rifle o con lo que tengas. Esto, Rafa, tenemos que ir cortando ya, pero rápidamente, en una frase, ¿qué te ha parecido este juego y qué esperas de él? En una frase. Yo creo que la gente de Bethesda, con Rage y con Skyrim, va a sacar de lo mejorcito de este año, y eso, Skyrim ya estamos todos muy muy muy impactados ya y esperándolo como agua de mayo, pero es que Rage, ojito a Rage, porque a nosotros nos ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, estaremos muy pendientes, porque aquí estamos Sol. Hypeados con Sol. El software. Sol. Sí, Rafa, sí. Muchas gracias por darnos este avance y ya nos vemos la semana que viene. Muy bien, de acuerdo. Venga, hasta luego. Un abrazo a todos. Buenas noches. Y una de Rayo. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, y seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 y nos vamos a ir con un debate de estos que nos gustan, ¿no? De sangre. Un debate de estos de violentos de Complejo Anda. Y bueno, el debate es básicamente Battlefield versus Call of Duty, pero vamos a enfocarlo de una manera un poco no tan sangrante para que haya algo que decir, ¿no? Pero bueno, os pongo en escena. Durante los últimos años, como sabéis, la supremacía de Call of Duty ha sido constante. Ha batido todos los récords de ventas, ha sido un fenómeno de masas e incluso ha gustado a quienes no le gustaban habitualmente los videojuegos. Esto tiene bastante mérito, ¿no? En cualquier caso, bueno, mientras esto sucedía con Call of Duty, Electronic Arts, con la saga Battlefield, se refugiaba en el spin-off Bad Company, ¿no? Y de alguna manera, pues no salió un juego de las mismas características de Call of Duty por parte de esa compañía. Lo intentaron con Medal of Honor, no funcionó. Y ahora están trabajando, y estamos a punto de poder disfrutar, de Battlefield 3. Una apuesta muy competitiva que promete introducir muchas cosas en este mundillo y que ha llamado francamente nuestra atención. El asunto es... ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará con Call of Duty? ¿Qué pasará con Battlefield? En primer lugar, yo quiero preguntaros cómo veis a las compañías, pero antes de nada vamos a dar paso a nuestra llamada telefónica, porque como sabéis, una de las novedades de esta temporada es que vamos a incluir a nuestra redacción en los debates. Muy buenas noches, señor Antorion. Hola, buenas noches, Víctor, y todos los que estáis por ahí. Buenas. Hola, bueno, hola. Pues ahora que estamos todos, lanzo la pregunta. Partiendo de este punto, de punto cero, ¿cómo veis a cada uno? Partiendo del punto cero. Yo veo más poderoso a Battlefield porque es el que aporta innovación, pero Modern Warfare tiene la fama. Y la fama es lo que le va a dar las ventas, estoy segurísimo. Yo creo que, como Jorge, Modern Warfare 3 se va a llevar las ventas de calle, pero por lo que he visto de Battlefield 3, me parece el FPS más prometedor de toda la generación. Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que Modern Warfare 3 puede dar la sorpresa. Me da la sensación de que la gente lo está infravalorando. Lo que he visto me gusta, pero lo que he visto de Battlefield 3 me gusta más. Hombre, yo espero que por una vez se lleve la torta a los Call of Duty ya. Le va siendo ahora un toque de atención ya. No lo discuto. Pero... Señor Azorín, ¿tú qué opinas de este asunto? Pues yo la verdad es que me gustaría, como jugón, me gustaría que fuera Battlefield que se llevase la torta, porque parece un juego más completo, pero la marca es la marca y Call of Duty, yo creo que lo van a hacer muy bien, muy bien, y van a seguir en la brecha, y yo creo que va a vender más todavía. En mi opinión, yo estoy un poco con David. Yo creo que se está infravalorando un poco, dejándonos cegar, ¿no?, por Battlefield, que seguramente sea un grandísimo juego, pero yo creo que el tema Modern Warfare puede dar la sorpresa, ¿no? Porque recordemos que hay un cambio de estructura en Infinity War y que vamos, aquí puede pasar algo, ¿no? Hombre, mi forma de verlo, yo creo que a nivel gráfico va a ganar Battlefield sin duda, pero bueno, habrá que ver qué hacen con las campañas cada uno de esos dos juegos, que es realmente un poco lo que marca la diferencia de hoy. Sí, porque de ahí es un poco cutre en las campañas, la verdad. Hombre, yo lo que veo es que hay una cierta actitud de envidia hacia los Call of Duty. O sea, los Call of Duty, cada nuevo que sale, siempre se le critica. Siempre, siempre, siempre. Y luego ves lo que ves, notazas y 20 millones de copias vendidas. Entonces parece que la gente tiene una actitud un poco hipócrita ante esta saga. Al principio no, pero después sí, ¿no? Es que no lo entiendo, la verdad. A ver, a mí me gustan los Call of Duty. Sí, a mí también. Pero no me molesta decir que en ciertos aspectos apesta. Y yo creo que Modern Warfare 3 me va a gustar. La campaña me va a gustar, obviamente. Pero va a seguir teniendo los males endémicos del resto de las entregas. Y eso es un peso que va a tener... Battlefield 3 tiene mucho que demostrar, aún tiene que demostrar cómo va a ser, y es lo que decía antes, a mí a priori me parece que promete y que promete mucho. Yo los critico por el mismo tema de siempre, o sea, en el aspecto gráfico, si te paras un poco son horribles, son juegos muy besuntones, sí, pues te paras, se ven mal, los scripts, y aparte el online no tarda nada en llenarse de chetos. Bueno, pero eso es habitual en juegos que se juegan mucho. Invencibles, no, pero eso es habitual en juegos. Etcétera. En todos los juegos hay. Eso hay no es culpa de Call of Duty. Pero vamos a ver. Un punto que quiero comentar aquí es la pregunta, ¿no? La pregunta que todos se hacen y es: ¿se acaba aquí la hegemonía de Call of Duty? No hablando puramente de ventas, sino de. El valor de la marca, fenómeno, vaya. Efectivamente. Yo sinceramente creo que el único juego que puedes bancar a Call of Duty es Call of Duty. O sea, tiene que llegar el día en el cual la caguen, por lo que sea, y la saga se vaya al carajo. Pero si va a ser por mérito de la competencia, desde luego no. Porque es lo que dice Víctor, no se trata únicamente de la calidad del juego, sino del valor de una marca. Y Call of Duty a día de hoy es una marca valiosísima. Y ya está. Yo creo que Call of Duty está obsoleto y que Battlefield le va a superar en todo. Estoy completamente seguro. Vale, pero te han preguntado, ¿tú crees que va a suponer el fin de la hegemonía de Call of Duty? Es que, o sea, no va a suponerlo porque va a vender igual. Vale, simplemente la gente se va a dar cuenta de que es mejor producto Battlefield. Y eso es verdad, la gente se va a dar cuenta. Es que deberíamos... Perdona. No, vamos a dar paso a Toño, porque Toño, si no me equivoco, has podido probar este juego en una... Sí, en la alfa, le he probado en la alfa. Y tú... que lo has jugado, o que al menos has jugado algo de este Battlefield, ¿crees que va a terminar con la hegemonía de Call of Duty? No va a terminar con la hegemonía. No solo por la marca, que es importantísimo, sino porque ofrece algo que la gente todavía no está acostumbrada. Mucha gente llega del trabajo, de la universidad, y se pone a jugar a Call of Duty en un momento un online accesible, etcétera, etcétera. Battlefield 3 requiere mucho más. Y incluso en el modo campaña, la historia, etcétera, etcétera, la marca Call of Duty es Michael Mann te está dando una película de palomitas en la que te lo vas a pasar bien. Y eso es tal cual. Y Battlefield no ofrece eso. Todavía no ofrece eso. Ofrece técnicamente superior, pero vamos, y os lo digo, ya lo veréis, increíble. La beta abierta empieza en nada. O sea, yo creo que Call of Duty, como bien ha dicho Bono, acabará con su hegemonía cuando la caguen ellos. Antes no. Yo creo que es que deberíamos centrar esto más en tema de la calidad de los juegos que la repercusión que tiene cada uno. Porque al fin y al cabo, la repercusión a nosotros nos importa poco. A mí no me divierte lo que vende, si cada juego, sino lo que ofrece. Por tanto, yo creo que deberíamos hablar en ese plan. Yo realmente me conformaría con que le quitase las ventas suficientes para que parasen de hacer un Call of Duty cada año, hiciese un motor gráfico decente y me lograsen la IA de una puñetera vez. Hombre, vamos a ver, lo malo de esto es que EA lleva años y años intentando hacerle sombra a Call of Duty. Lo intentaron con los Medal of Honor, no solo con el Medal of Honor moderno, sino con los anteriores. Lo intentaron con Crisis 2, que tampoco le salió bien la jugada. y ahora lo van a intentar con Battlefield 3, pero Battlefield 3 ya había ido los Bad Company antes y tampoco lo consiguieron. Entonces ya se ha demostrado que la cosa no funciona, porque ojo, ahora nos hemos olvidado, pero Bad Company en su día cuando salió a la venta, la repercusión era igual que la de Battlefield 3. O sea, había una expectación brutal en torno a ese juego y al final no consiguió su objetivo. Bueno, pues yo creo que sí que va, espero que acabe con la hegemonía de Call of Duty, porque estoy hasta la polla de Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Yo creo que estoy un poco con Jorge, es el rollo de la gente va a ver que Battlefield también mola, en ventas van a estar un poco igualados, pero la gente se va a dar más cuenta de que va a haber, hay otra saga más allá de Call of Duty. En cualquier caso, tengo que continuar con la pregunta. Yo creo que esta pregunta es esencial. ¿Cuál es la clave realmente de la victoria? ¿Cuál es la clave de la victoria entre estos dos juegos? Partimos de una base de liderazgo, ¿no? Por parte de la franquicia Call of Duty, es el juego que ha batido todos los récords de ventas y se supone que Battlefield tiene que demostrar, ¿no? Tiene que salir. Pero ¿dónde está la clave del éxito? La clave de Call of Duty es que es un juego no solo por el nombre, sino que es accesible a la gran masa. Es que es lo que acaba de decir Anzoni. Exactamente, y esa es la clave. Y yo creo que no tiene más. Es simplemente eso, un juego accesible para todos. Y aparte, la clave, la victoria de Call of Duty no ocurrió este año, sino en el 2007. Con Call of Duty 4. Cuando escogieron ambientar el juego en un conflicto moderno. Ese fue el punto de inflexión total y absoluto. Esa espectacularidad cinematográfica que se le aportó. Exactamente. Yo creo que el error de EA es cambiar de juego cada año. O sea, no insistir con un mismo título, ir mejorándolo cada vez para que el público se vaya acostumbrando a él. Es como FIFA y PES. Bueno, Toño, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Yo es que me baso en que realmente yo estoy a favor de la casualización en algunos juegos. Entonces, a mí la guerra entre Battlefield y Call of Duty en cierto aspecto me parece que van a dos targets diferentes de mercado. Porque Battlefield está defendiendo hacer un género más hardcore con los ambientes destructibles, etcétera, etcétera. Call of Duty va a seguir por su línea. Personalización de los jugadores, más accesibilidad, etcétera, etcétera. Creo que se están separando tanto que la guerra en sí misma la están creando ellos para intentar generar hype y ventas. Porque el jugador no le van a convencer. Que no creo que y de hecho, la clave la ha dicho, creo que fue Robert Bowling de Infinity War. A quien le gusten realmente los shooters bélicos, se va a comprar los dos. Sí, no, evidentemente es la verdad. Ahora cerramos la rueda. Yo creo que la clave del éxito reside en la campaña de marketing. Si EA invierte mucha pasta en campaña de marketing, va a vender. No lo creo, ¿eh? Sí, no, sí, yo tampoco. Yo creo que Medal of Honor, metieron pasta. Estoy bastante convencido, ¿eh? No, pero Medal of Honor es lo que dice. Medal of Honor también se dejaron la piel y no. De hecho, David, me acabas de pisar el comentario. Es que nosotros, los hardcore de la muerte, lo que vamos a hacer es primero jugar uno y después el otro. Y a tomar por culo. Tenemos que terminar ya, tenemos que terminar el debate. Quédate con nosotros, Toño, en qué hemos aprendido hoy. Vale. Damas y caballeros, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que Rage va a ser la hostia. Va a ser la hostia y ya sabía que iba a ser la hostia y espero no equivocarme. Tengo muchas ganas de este juego. Yo he aprendido que odio el puto anuncio de Casa Tarrant. En serio. He aprendido que hay segundas partes que se ven mejor que las terceras. Yo he aprendido que desbarramos mucho en las noticias, como siempre, y después vamos apurados hacia el final del programa. Yo he aprendido que no es bueno lavarse los dientes con Axe. Toño, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Rafa me ha vendido el Rage como una teletienda y que sin Scarlett Johansson no es lo mismo el programa. A ver qué ha aprendido la gente por el foro / chat. Pues por el chat, por ejemplo, Beb dice: Yo hoy he aprendido que Man y yo somos las de azúcar moreno. Ah, muy bien. Curioso, curioso. Mime por el foro dice: Hoy no he aprendido de qué carajo habló David en el No Sol. Tonio Martínez dice: ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que no he puesto parchís. Año que viene no cumplo años. Perfecto. Ahora al irnos lo voy a poner, no te preocupes. Che dice: yo he aprendido mucho de la entrevista de Game News. Efectivamente. Es que Game News explica muy, muy bien. Bueno, vamos a terminar ya de programa. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Hemos tenido que hacer un debate corto. No va a ser la tónica. Porque teníamos muchísimos contenidos para hoy. Pero bueno, ha estado bien. Sí, está bien. Ha estado bien. Lo que sí, ir acostumbrándonos a que nuestros miembros de la redacción participen con nosotros en los debates, como habéis visto hoy. Evidentemente dudarán más y serán de temas más diversos. ¿O no? Y lo harán mejor que yo. No. Y Toño, muchas gracias por estar aquí. Venga, nos vemos en la quedada, chavales. Nos vemos en la quedada. Bueno, pues a todos los demás, la semana que viene no hay programa, porque nos vamos a la Game Fest. Assault. Pero para la siguiente, sí. Y os vamos a traer un programa de esos. De estos guapos. Vaya guapo el programa. Y buscar camisetas del Complejo Holanda por la GameFest, que seguro que somos nosotros o alguien del entorno. El sábado estaremos por ahí seguro todos. Así que. Borrachos claro. Perdidos. Nos vemos en la GameFest y hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Hasta pronto. Feliz cumpleaños, Tonio Martínez.